No se preocupen, le hemos sustituido por otra gran figura aquí de nuestra emisora y de la ciudad también. Y también quiero agradecer a Carlos Serrano, que nos acompaña en la técnica esta mañana, en la producción de este programa, para que suene muy bien a donde usted nos esté sintonizando, a través de un móvil, de un tablet, del ordenador. Así que Carlos se preocupa de que suene muy bien todo esto y le agradecemos mucho que nos acompañe esta mañana. Y le insisto, tenemos una mañana muy bonita. Y no se vaya, por favor, no se vaya. Y esta mañana nos acompaña pues un compañero de aquí de Paradigma Radio, sin embargo amigo, Rafa Juan, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, compañero? Muy, muy fastidiado, ¿no? No, ¿qué pasa? Ah, no, estoy contentísimo. Ah, bueno, contentísimo. Bueno, la garganta un poco así, la tos, ¿no? Sí, espero que no me dé mucho lata en este ratito, pero esto pasa por andar cantando a altas horas de la noche por la claro, nuestra ciudad. No, y que conforme uno se levanta, se mete en la ducha, no puede remediarlo, allí una traviata, calentando la voz. Lo que haga falta, y al final la garganta se resiente. Pero estoy muy contento porque estoy en el programa que quería estar desde que empezó, es que es un programa que se llame, no tengo ni idea, es que es mi programa, es que es el programa que me representa. Bueno. Y tenía una gana de estar aquí que bueno, que por fin hoy estoy. Supongo que nos representa a todos los que queremos aprender. Siempre nos damos cuenta que mientras más aprendemos, menos sabemos. Y eso claro. Es una inquietud muy, muy razonable y además muy saludable, ¿no? para estar abierto a todo el conocimiento de las cosas. ¿Has venido en autobús esta mañana? No, he venido andandito. Andandito, un paseo vaya. Lindo. Que es desde el Campo de la Verdad hasta aquí, cruzando el Puente Romano, con el... Fresquito, ¿no? Muy fresquito, pero con el empezar del amanecer, ese sol que empieza a calentar. Ah, eso pero sí, hoy parece que por fin estamos en invierno ya. Qué bueno, qué bueno. Que hace frío. No, te lo decía en autobuses porque quiero comentar a los oyentes. Aquí los que somos de Córdoba, intentamos utilizar el autobús y nuestras autoridades nos recomiendan que lo hagamos. Para no usar el vehículo particular, no contaminar, en fin, cuidar el clima, cuidar la naturaleza, cuidar las altas temperaturas que tiene la Tierra en la actualidad por el uso indebido o excesivo de algunos elementos. Y sin embargo, cuando tienes que utilizarlo, tenemos ciertos problemas. Ayer, sin ir más lejos, a aproximadamente de 3 menos 5 hasta las 3 y 25, o 3 y media casi, personas que estábamos en la parada de la Puerta Sevilla, que va dirección sector sur, tuvimos que no pudimos subir a dos líneas de autobuses que en ese momento pasaban por ahí. Pararon, bajaron alguna persona del autobús, pero no pudimos subir. Y entre los comentarios de las personas que estábamos allí, decíamos eso. Nos piden que usemos los autobuses y los autobuses no son suficientes en horas puntas. Incluso el mismo conductor pudo verificar que los autobuses que pasaron no recogieron los usuarios porque ahí queda reflejada una maquinita. Por lo tanto, supongo que esa maquinita, algún responsable de Aucorsa, verá de vez en cuando y comprobará si eso funciona o no. Y me da la impresión que no lo miran mucho porque la queja es bastante amplia en ese sentido. ¿Quiénes hacemos uso del autobús? ¿Tú lo usas habitualmente? No. No suelo usarlo, ¿no? Pero sí que en la familia tengo un hijo que lo usa. Y claro, desde principio de curso, desde septiembre, pues no, en casa decimos lo mismo. No tenemos ni idea de por qué está pasando esto, ¿no? Porque hasta el curso pasado, más o menos, el autobús que mi hijo tenía que coger, el 3, en la Puerta del Puente, para llevarlo a Renfe y de ahí coger el tren a Rabanales, pues bueno, pues bien, lo cogía más o menos a su hora, pero desde septiembre hay dos problemas. Y el primero es que en la aplicación del móvil te dice que en 5 minutos llega el autobús y resulta que cuando llega a la parada ya ha pasado. Y no han pasado los 5 minutos, han pasado 2 o 3. O sea, que pasa antes de lo que dice la aplicación. Y segundo, que pasan llenos. Como tú bien comentabas que te pasó ayer, desde septiembre, lo que él y la familia estamos notando es que pasan los autobuses llenos y no pueden recoger a la gente en la Puerta del Puente porque ya no cabe nadie nada más, ¿no? Y eso a una hora que estoy hablando de las 8 menos 20 de la mañana, 8 menos cuarto, pues causa un estropicio tremendo a gente que va a trabajar y a gente que va a estudiar. Sobre todo los estudiantes que van a Rabanales, porque si pierden el tren, saben cuál es la solución, ¿no? La solución es que la familia cojamos el coche y lo llevemos o bien a Renfe corriendo, porque no ha podido pillar el autobús, y a ver si hay suerte y coge el tren, o bien llevarlo directamente a Rabanales. Con lo cual estamos haciendo lo contrario de lo que deberíamos hacer, que es no contaminar, no usar coches privados para cuestiones que se pueden arreglar fácilmente con el transporte público. Yo creo que, en fin, sin tener ni idea de esto, porque no estoy metido en Ocorsa, ni estoy metido en ningún sitio donde tenga datos, lo que sí ve es por declaraciones y por actitudes, es que todo esto casa, por lo menos casa, con una actitud política, ¿no? Que es la del negacionismo con el tema del cambio climático y con el y sobre todo con el apoyo descarado y totalmente a tope a todo lo que es la industria privada del automóvil que hay por parte de ciertos sectores de la política española, ¿no? Sobre todo mientras más a la derecha, pues más, ¿no? Entonces, pues claro, en vez de, el transporte público significa que cuando tú tienes que apostar por él, significa que tienes que dar un servicio absolutamente completo a la ciudadanía. Y esto significa que si ahora hay rebajas para poder coger el autobús por parte del gobierno y también por parte del ayuntamiento, pues va a significar evidentemente que hay muchas más personas que usan el autobús que antes, porque antes era el doble de caro que ahora o más. El doble, sí. Y si hay, claro, y si... Y si hay más personas que usan el autobús, tú tendrás que poner más coches para poder... Más líneas. Claro, claro. Más coches por línea. Por línea, claro, que en vez de que pasen cada 5 minutos, pues que pasen cada 3. O en vez de que pasen cada 15, que pasen cada 10. Pero sobre todo en horas punta, porque a lo mejor claro. Hay otras horas que la cosa va más lenta y hay menos personal. Evidentemente. Pero en las horas punta, que casi todos los institutos salen a la misma hora. Claro. Y en ese momento donde se mueve mucho personal... Claro, la hora de entrada a trabajo, de salida a trabajo... Y lo más, no sé, lo más cabreante fue que mientras esperábamos pasaron 2 autobuses fuera de servicio. Sí. Y al preguntarle al conductor que por qué pasaban 2 autobuses fuera de servicio cuando sería necesario que estuvieran haciendo el recorrido de la línea, entonces nos decían que a veces tienen otras funciones y otros objetivos. Claro. Esos autobuses ir a recoger, supongo, que personal a fábricas o lo que sea. Sí. Pero no deja de llamar la atención que los responsables, así como el conductor del autobús tenía información de lo que estaba aconteciendo, las autoridades, los responsables, deben de saberlo también, creo yo. Y, sin embargo, no sé, deben estar distraídos mirando a otro lado. O a lo mejor le invitamos desde aquí a que vengan y nos cuenten aquí en nuestro estudio, Félix Ortega, en Paradigma Radio, nos cuenten por qué ocurren estas cosas y por qué ocurren. Si es falta de vehículos, si es necesario más autobuses y un mejor servicio a la población. Y así podríamos tener a Córdoba pues más limpio, sobre todo el aire. Claro. ¿No? Sobre todo el aire. Cuando uno va por Europa, no es que yo haya ido a muchos países de Europa, pero a los que he ido... Se nota que se apuesta por el transporte público en el sentido de no solo autobuses, sino que tienes tranvía, tienes metro, y tú tienes allí autobuses que van medio vacíos, pero con una frecuencia muy corta. Cada pocos minutos pasa un autobús. Y eso fomenta que tú, en un momento determinado, que tienes que moverte por la ciudad, no pienses en cuánto tiempo tendré que esperar a que pase el autobús, llegaré o no llegaré. Sabes que va a llegar seguro con tiempo a donde tienes que ir, porque pasan con muy poquita frecuencia. Y tienes tranvía y tienes varias alternativas. Y eso es apostar desde las instituciones públicas, apostar por el transporte público. Lo demás es prestar un servicio que te cueste lo menos posible, como si fuera una empresa privada, que no lo es, y intentando que al final... tengamos que tirar de coche porque no tenemos más remedio. Y claro, y de esa manera se favorece al sector del automóvil, ¿no? Y yo creo que, en fin, dentro de mi poca idea o ninguna de este tema, a mí lo que me hace pensar en las realidades que vivimos y lo que vemos y lo que escuchamos es que por esos lares debe de andar la historia esta, ¿no? Por eso invitamos desde aquí a las autoridades correspondientes, quien pueda darnos una respuesta ante esta situación, que la viven muchísimas personas aquí en nuestra ciudad, en los distintos barrios, supongo, también, y que sería necesario que tomaran las medidas oportunas para que fuera más fluido el tiempo entre autobús y autobús, y así la gente no pudiera quedarse fuera de él. Porque incluso los que subimos en ese autobús que pudo parar, subimos 3 o 4 personas y quedaron 8 o 10 porque no cabían. Y entramos los que habíamos llegado primero. Y encima ibais como sardina en lata. Y exactamente. Entonces, claro, cuando vas tan apretado como sardina en lata, nos viene a decir que tengamos precaución con el tema del COVID. Claro. Y ahí me parece que no hay ningún miramiento en ese sentido y se podían tomar más precauciones y ser más responsables quienes correspondan dentro de la institución de la empresa de autobuses, que pongan al menos solución a este tema. Y una última cosa sobre esta historia. Sí. Hay que recordar que han llegado a Córdoba cantidades muy generosas de millones de los fondos europeos, de los fondos estos Next Generation, que van para cubrir la empresa municipal de autobuses. Con lo cual no sé qué están haciendo con esos millones, pero evidentemente en gastarlos en que haya más coches por línea, no lo están haciendo. Le invitamos a que, si nos escuchan, pues puedan venir aquí y así nos aclaran nuestras dudas y también aclaramos las dudas a muchos vecinos y vecinas que usamos habitualmente los autobuses. En fin, cosas que pasan. Sí, sí. Y otra cosa que pasa, que estábamos ayer comentándolo de una manera así muy de amigos, ¿no?, que se está celebrando en este momento es un excelente torneo futbolístico, maravilloso, que es la Supercopa de los equipos españoles. Y juegan en España, ¿no? ¿O no? Que yo sepa, no. Creo que ese país no está en España. Ah, ¿no se juega aquí? Creo que no. Uah, yo pensé que estaba jugándose aquí, hombre. Vamos. No sé si como ahora ya me has hecho la mañana fatal, ¿eh? Como ahora tenemos un embajador emérito en aquella zona, no sé si al final nos los vamos a anexionar. Que no creo, ¿eh? No creo que se dejen anexionar ese país. Pero que yo sepa, ¿no? En un país árabe, ¿no? Que si te soy sincero, no sé ni qué país es, porque me importa un pepino donde se esté, porque no le he prestado la más mínima atención, pero no sé si es en Emiratos Árabes Unidos, en Arabia Saudí, un sitio de eso. Y sí, se está celebrando una competición entre 4 equipos españoles que además creo que se lleva celebrando ya varios años allí, no es la primera vez. ¿Ah, no? No, lleva ya no sé cuántos, pero son varios ya los años que se celebran allí. ¿Y si se llama torneo, bueno, Supercopa de España, y no se celebra en España? Bueno, porque aquí somos muy patriotas hasta que llegue la pela. La pela o ahora el euro, ¿no? Ahora el euro. Pues, como sea, somos un mayorcito, decimos la pela todavía, la pesetilla. Claro, una vez que te dicen, pues veniros aquí y os vamos a dar esta millonada, ¿no? Encima hay personas particulares con empresas privadas que se encargan de organizarlo. Y futbolistas que cobran en... ¿Ves futbolistas que cobran su dinerito por ahí? Claro, me refiero a eso, en este caso a la empresa de Piqué, ¿no? Que es la que parece ser que organiza el evento y se lleva un pelliquito, y que además creo que hubo por ahí audios que entre él y el presidente de la federación, ¿no?, que hablaban de se este manejaban tema. Con mucha confianza en eso. Mucha confianza, tú tranquilo, tú no le hagas caso, ¿no? Aquí nos llevamos, bueno, pues estamos en el eterno problema y lo mismo ahora sacamos alguna ramificación a lo local de la gestión privada, del poner en manos de la empresa privada, de personas que buscan el beneficio de su empresa. Bueno, pues se lo pone en manos de ese tipo de empresas o de personas, pues pasa lo que puede pasar o lo que está pasando, ¿no? Oye, sería lo mismo que jugar una final de cualquier torneo, el Córdoba y Palma del Río, y lo jugaran en el País Vasco. Bueno, pues si en el País Vasco le dan mucho dinero a quien organiza el partido, pues igual, seguro, sí, ¿no? Seguro que no hay problema, seguro que... Aunque los cordobeses no podamos ir. Claro, pero si al Córdoba le dan un buen pellizco de ese dinero que se reparte, y al Palma del Río también, pues dirán, oye, pues mejor eso que mis aficionados vengan a verme, ¿no? Oye, estoy tentado a ser malo, ¿eh? Sí. Sí. Porque... Sorpréndeme. No. Que hay muchos que van con su banderita española en sí. las camisetas, en las sí. camisas, en las mascarillas. Sí. Y están callados, no dicen nada, ¿no? Bueno, porque el patriotismo, en cuanto que se habla de dinero, se olvida. Vamos, de hecho, bueno, ese tipo de patriotismo, el que se agarra a la bandera y el que se agarra, normalmente va agarrado a la vez al interés económico y al interés de sacar tajada de algo, ¿no? Y por eso se mira mal a la persona que viene de otro país, por eso se mira mal al pobre, porque lo que se están en realidad guardando detrás de esa banderita son los intereses, los privilegios que siempre ha tenido la clase que se ha envuelto en la bandera de España. Entonces, claro, en esos casos da igual. Yo no he visto a nadie de Vox, ni del PP, ni nadie de los que van con la bandera en la pulserita o en las camisetas quejarse de que esta competición se juegue fuera de España. No lo he visto. Muy poco español. Le parecen estupendamente. Y ojo, y en un país árabe, que tampoco es que les tengan mucho cariño. De cara para afuera. Sí, no, pero si vienen árabes pobres, no quieren. Claro, pues claro, no, y por la religión de la que reniegan y vamos, de la que ponen a nivel de, en fin. Pero cuando es la pela la que está por medio, querido amigo. En fin, son cosas que de nuestro día a día y que a lo mejor, pues, no sé, ¿qué opina usted? Pero, total, queremos acompañar en su café, en su tostadita. Una conversación así muy informal. De todas maneras, en este tema del fútbol, perdona, Ale, hay una cosa muy curiosa. Ya ha salido en una estadística hace una semana, creo, que el deporte más practicado en España ya no es el fútbol. Me sorprendes. Pues ya es así. Ahora mismo, perdón, el deporte que más... Vale. Que va. El senderismo. ¿Ah? Y nuestro querido David Moscoso... Qué fantástico, ¿no? Nuestro querido David Moscoso, que de esto sabe un montón... porque trabaja en estos temas, ya en un artículo que le leí hace, me parece que fue en noviembre, ya advertía de que el fútbol en España está perdiendo seguidores de manera dramática y ya no está siendo el deporte que la juventud sigue. Entonces la juventud tira ya para otro tipo de deporte o para otro tipo de aficiones, de hobbies, que no son el fútbol. Yo creo que, en fin, que ellos hagan lo que... A mí no me importaría ni lo más mínimo que el deporte del fútbol desapareciera tal cual hoy lo conocemos y se convirtiera en otra cosa, ¿no? Pero bueno, que se lo hagan mirar porque evidentemente algo está pasando y algo están haciendo mal. Qué bonito que sea el senderismo un deporte que resulte atractivo a los jóvenes. En noviembre ya lo advertía... Ese contacto con la naturaleza es... En noviembre ya lo advertía y ya lo decía... que además apuntaba al senderismo como el deporte que se iba a convertir en mayoritario en España. Qué bueno. Habrá que practicarlo un poquito, ¿no? Hombre, todo lo posible. Tú, ¿no? Bueno, como hay poco tiempo, siempre fue. Ojalá, y estas navidades que quería yo que tenía unos días de vacaciones, digo, me voy al campo a andar. Llega un puñetero resfriado sur, y ala. Hasta aquí el único sendero, ¿no? Bueno, todo lo que se puede. No es un sendero de campo, pero es bonito. Oye, ¿qué otra cosa más te preocupa? Porque a mí me preocupan tantas cosas. ¿Qué es lo que te preocupa más? Hombre, me preocupan muchas cosas. La verdad que preocupa sobre todo la apatía que yo percibo en la población. El cómo ya estamos asumiendo cualquier barbaridad sin ninguna capacidad de protestar, de mostrar que estamos en contra. Porque esto también lo hablábamos, ¿no? Somos amigos y echamos ratitos fuera de aquí, evidentemente. Y vemos cómo en los supermercados cuando vas a comprar, en los bares, cuando coincides con alguien que saluda, un amigo, un familiar, en las reuniones familiares, pues ves cómo todo el mundo se queja de cosas, pero ahí se quedan, ¿no? Y en este sentido, y si tenemos un minutillo, pues lo podemos tratar. Sí. El tema, lo último es el tema de la privatización de la cabalgata del ayuntamiento, ¿no? No sé, me sorprende tanto que no se haya liado un revuelo tremendo, no el poquito que se ha liado, porque algo se ha dicho, pero un revuelo tan tremendo, no por el tema en sí de la cabalgata, que, en fin, que podíamos entrar en ese debate, pero no creo que no es el momento, pero sí en la gestión de esa cabalgata, ¿no? El alcalde ya ha anunciado que el año que viene la va a privatizar, si él sigue gobernando. No sé si escuché por su voz, que costaba el doble. Claro, es que ahí está el tema. Yo no he visto la cabalgata este año, pero con las personas que he hablado, con mis hijos que han ido a verla No ha habido hasta ahora nadie que me haya dicho, que no me haya dicho, que es la peor cabalgata que recuerdan haber visto. La peor. A pesar de que habían anunciado que iba a haber récord de regalos y de caramelos y de cositas que iban a repartir, ¿no? Pero las carrozas, todo lo que acompañaban en la cabalgata a las propias carrozas, los repartos de juguetes y caramelos, no recuerdan nada peor en ese aspecto, ¿no? Claro, casualmente al día siguiente, no hubo ni que tardar mucho. Por cierto, que en esto también hay clases como en todo. Había un montón de carrozas que llevaban pelotas, balones, y que llevaban ciertos regalos que hasta que no se llegó a Vallellano no empezaron a repartirse. Y salió de la Plaza de Santa Teresa del sector sur. Gente del sector sur no pilló nada porque hubo ciertas carrozas que, por órdenes dadas, hasta Vallellano no repartieron nada, ¿no? Bueno, esa es otra historia. Pero, claro, al día siguiente de una cabalgata que parece ser que ha sido la peor de la historia, el alcalde anuncia que al año siguiente la privatiza. Y que, además, la va a dotar con el doble de presupuesto de la que ha dotado este. Bueno, ¿y por qué no ha dotado usted con ese mismo presupuesto a esta? ¿Por qué se la va a dar usted a una empresa privada? Claro, en esto de que no tenemos ni idea, uno piensa, ¿no? Y uno piensa, además, en base a las experiencias que ha vivido. Y te entran dudas. ¿Eh? Claro, entran y dices, dudas. A ver, pues no creo que sea porque haya ido por ahí una empresilla, que no voy a decir que sea amiga directa, pero de los que apoyan al partido que está ahora mismo en el gobierno municipal, los que cuando hay que dar una donación se le da, ¿no? O de los que cuando hay que llegar a un acuerdo por tema urbanístico. Bueno, pues va a haber una empresa a la que se le va a dar el doble de lo que se le ha dado a la cabalgata pública organizada por la Federación de Peñas de Córdoba este año. Se le va a dar, parece ser, el año que viene, ¿no? Y también anuncian que será el doble en cuestiones sociales también, ¿no? ¿En cuestiones sociales? No había oído ya. ¿Ah, no? ¿No? Ah, pues, habré soñado. Radio Macuto. Habré tenido una pesadilla. Eso ha sido en Radio Macuto. No, lo digo con ironía. Ya lo sé. Que son capaces de doblar los presupuestos cuestiones como esta. Por eso decía que ese era otro debate que... O en las cofradías. Que no quería entrar en este caso, que evidentemente, en fin, habría que plantearse si una cabalgata, además con un marcado carácter católico, que no toda la población de Córdoba, ni mucho menos, es más, la mayoría de la población de Córdoba no profesamos, pues merece una inversión tan grande por parte de las arcas municipales cuando hay cosas tan importantes como personas. Vivimos en el mismo barrio, casi vivimos en la misma calle, y supongo que tú verás lo mismo que yo veo a diario, la cantidad de personas que, de nuevo, después de muchos años, no este año por desgracia, sino que ya llevamos dos o tres, están durmiendo en la calle alrededor donde nosotros vivimos, ¿no? Esta misma mañana, en la barandilla que queda en la avenida Fray Albino, en el Hotel Esperia, en esa misma barandilla había dos personas durmiendo, que han estado durmiendo esta noche, ¿no? Imagínate la que le ha caído allí al lado del río. Hola. Bueno, pues, claro, alguien que me escuche puede decir, está un populista. No soy un populista. Es que si el ayuntamiento tiene recursos, como es verdad que los tiene, yo creo que es de humanidad el pensar que esos recursos tienen que ir para esta para persona lo sentido, primero, ¿no? Y claro, para intentar solucionar de momento, bueno, rápidamente, supongo, la situación que de esta la persona. Ciudadanía, como siempre, es muy sabia, sabrá valorar estas próximas elecciones municipales, donde tenemos que escoger quién gobierna la ciudad. ¿Puede haber alguna diferencia? No lo sé. Pues no lo sé. Yo tengo mis dudas. No. Yo tengo mis dudas. Tengo mis dudas de que la ciudadanía sepa valorar, y también tengo mis dudas de que otras alternativas supongan un gran cambio a eso. También tengo mis dudas. Que evidentemente algo de cambio suponen, eso está claro. Pero el necesario y el profundo para revertir una situación tan extrema como la que vivimos, también tengo yo mis dudas. Pero bueno, como no tengo ni idea, pues ahí nos quedamos con esa reflexión. Seguiremos aprendiendo. De no saber qué va a pasar, pero que los indicios que hay en este momento de cómo se manejan los recursos públicos, no sé, tenemos dudas, y hay gente o personas que hoy necesitan mucha de la ayuda común, que la requieren, la necesitan de forma indispensable, y sin embargo han tenido muchas dificultades para hacerlo y para conseguirlo. Sí, en este caso de las personas que están sin vivienda, Es evidente que el cambio que se ha producido una vez entrando el PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento ha sido radical. O sea, se cargaron la Oficina de la Vivienda, que se puso en marcha en el anterior cogobierno de PSOE con Izquierda Unida y con el apoyo externo de Ganemos Córdoba. Se la han cargado absolutamente, se han cargado el programa First Housing o Housing First se llama, que también estaba ayudando a un montón de personas que como las que te he comentado, calle. Efectivamente. Claro, en ese sentido han sí que se ha notado. Han quitado la financiación. Se la han quitado absolutamente y han quitado los programas. O sea, hay cosas en las que esa diferencia se nota de manera clara. En todo caso hay que escuchar qué tal como estamos, que seguramente esos temas se tratan en ese fantástico programa de mi amigo, de nuestro amigo Enrique Rodríguez, y a ver si se ocurre eso. Efectivamente. Rafa, gracias por acompañarnos esta mañana. A ti por haberme dicho que venga. Sí. Y ustedes, por favor, no se vayan, que aún tenemos muchísimas cosas que compartir con cada uno de vosotros y vosotras. La Puerta Violeta de Rosalén. A todas las canciones de Rosalén hay algo que sacarle, porque tienen letras con profundidad. Pero aparte, La Puerta Violeta es uno de sus temas más famosos. Un canto a la libertad de la mujer y a ser tú misma sin ataduras, a enfrentarte con valor en un mundo injusto y gestionado por los hombres. No hace falta decir más. Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta. Paradigma Radio. ¿Quién tendrá el poder para cambiar el planeta? Paradigma Radio. El poder del ser humano. Paradigma Radio. El poder del pueblo. No tengo ni idea. Como no tenemos idea de tantas cosas que están en nuestro entorno, a nuestro alrededor, que cuando encontramos una información que nos llama poderosamente la atención, intentamos indagar sobre ella para saber más, para descubrir aspectos de la vida cotidiana y diaria que podemos encontrar y que a lo mejor puede llamar nuestra atención y darles una oportunidad a la vida de las personas pequeñitas para que puedan recorrer el mundo de otra manera, de otra forma, para descubrir en ellos cuáles son sus capacidades, cuáles son sus iniciativas, qué deseo descubrir y de saber de la vida cuando son tan pequeñitos y dejarles que ellos puedan ir navegando solos por el camino de las posibilidades. Y eso lo hacen unos sistemas educativos que están funcionando aquí en nuestra ciudad. Y le agradecemos mucho a Arnau Taberné Rojas, que nos acompaña esta mañana. Buenos días. Buenos días, Alex. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cómo llegué? ¿Cómo descubriste esa posibilidad? Esa posibilidad, yo en realidad no la descubrí. La descubrió Sandra, mi mujer, que era la que tenía más preocupación porque nuestra niña, ahora nuestras niñas, pues tuvieran acceso a algo más de lo que habíamos tenido nosotros, ¿no? Que, bueno, tanto ella en privada como yo en pública, pues estábamos dentro de lo habitual, de lo convencional y, por lo tanto, pues un poco de lo rutinario y de lo poco productivo, ¿no? En el sentido de formación de los niños, ¿no? Y entonces ella estuvo mirando, Paz probó un par de cosas y un día Sandra propuso que fuéramos a Waldorf. Fuimos allí inmediatamente, el contacto con la profesora que había allí, que luego no fue la profesora de Paz, pero eso mismo lo hemos vuelto a identificar con todos los demás profesores que hay allí. Nuestra hija cambió automáticamente de actitud, porque esa persona pues tiene un don, igual que otras personas lo tienen para otras cosas, y tenía las herramientas e inmediatamente consiguió que, por ejemplo, que Paz, que es una persona, que es una niña súper introvertida, pues se abriera y hablase con ella, cosa que normalmente pues ella pues venía a tardar pues semanas, ¿no? Pues lo consigue en minutos, ¿no? Luego eso lo hemos vuelto a ver, ¿no? Las personas, al final no es el sistema, sino las personas concretas. Eso es mi punto de vista, ¿no? Lo que a mí me interesa, las personas concretas que educan y cuidan a nuestros hijos, en este caso, pues tanto por vocación como por dedicación, como por formación, como por capacidades personales que a lo mejor son intrínsecas y que no se pueden aprender, ¿no? Aprender, claro. Pues consiguen una comunicación muy directa con los niños y además muy distinta. Que yo eso tengo que decir que sí lo he visto en otros profesionales también de la enseñanza, pero aquí es general. Para ello nos acompaña Simón Bowers, que no sé si lo he dicho bien, ¿eh? Me disculpas, por favor. Y tu experiencia, que es muy extensa, has recorrido distintos países del mundo, Brasil, México, Estados Unidos, Londres, y has sacado conclusiones que ahora pues las estás aplicando en este sistema educativo. Sí, bueno, primero gracias por invitarnos a estar aquí. Entre nosotros decimos, como una especie de broma, que la educación Waldorf es el secreto mejor guardado del mundo de la pedagogía. Y realmente es algo muy especial, y yo he trabajado en sistema público, en sistema privado, en escuelas internacionales británicas, como has mencionado, y realmente esto para mí es fundamentalmente llegar al corazón del asunto. Acompañar el camino de educación de un nuevo ser que llega a encontrar su propio camino, o sea, no dictarle el camino, sino acompañarle en su camino, el camino que esta personita ha venido a hacer. Eso para mí es realmente el corazón de lo que debe ser un maestro en cualquier ámbito. Y la otra pequeña aclaración nada más es que la educación Waldorf no es un sistema. Justamente yo creo que el corazón de la educación Waldorf es una filosofía que se adapta a cada ser. Por eso no puedes tener un sistema. En cuanto tienes un sistema, el ser humano se tiene que adaptar al sistema. Aquí al revés. Aquí nosotros nos tenemos que adaptar a lo que este ser necesita. También nos acompaña Richard Mason, que le agradecemos también que estés esta mañana aquí. Él ha estudiado también en Londres, en Escocia, ha recorrido otros países, también tiene un experiencia. En definitiva, los niños necesitan aprender o necesitan más bien ser escuchados. Gracias por invitarnos. Sí, sí. Y bueno, la primera tarea de un maestro Waldorf es observar y escuchar al niño. No podemos darles lo que necesitan si no estamos escuchando, no estamos observando. A veces no es exactamente lo que nos dicen verbalmente que es lo que importa. Lo que importa es lo que nosotros observamos en todo su ser. Muchas veces en el sistema tradicional hacemos hincapié en lo que es lo intelectual, lo que es el pensar. Y realmente un ser humano tiene mucho más. Tiene su parte de sentir, su parte de actuar en el mundo. Y tenemos que entonces fomentar las habilidades del niño en todas las áreas. Y entonces si solamente escuchamos, y sobre todo en nuestra sociedad donde los niños están repitiendo lo que escuchan en la televisión o en el internet, realmente escuchar una repetición de esto no nos da ningún índice sobre el niño. Entonces tenemos que observar muy de cerca lo que está pasando con el niño. Y en Educación Waldorf también el maestro tiene mucha libertad de crear su propio ámbito. Si el maestro, por ejemplo, es muy bueno en baile, puede introducir a sus clases baile para aprender matemáticas, por ejemplo. O si es un cantante extraordinario, puede cantar todas las clases de matemáticas. Que es usar lo que tiene, los recursos que tiene el maestro y al servicio del niño. Simón, si queremos llegar a los niños, los adultos, ¿podemos llegar con el pensamiento adulto en vez de llegar con un pensamiento de niño para ponernos a su nivel? ¿Cómo se hace eso? Tenemos que ir mucho más allá del pensamiento. Lo que hacemos como adultos es que nos vamos cubriendo de capas, como cebollas. Y muchas de esas capas están aunadas a lo que conocemos como el ego, que es como queremos que nos vea la gente y no como realmente somos. Entonces, creo que cuando uno quiere entablar una comunicación con cualquier ser vivo que tiene esa pureza y esa honestidad, y aquí están los niños, pero están los animales, está el mundo vegetal. Entonces realmente uno se tiene que quitar esas capas, dejar a un lado ese ego y poder ponerse a disposición de. Es la imagen es sacar tu corazón del pecho, desenvolverlo y ofrecerlo. Wow. ¿Y los niños cómo reciben esa apertura de corazón y esa apertura de sentimientos? Bueno, en primer caso, hemos visto en la educación en todo el mundo que los niños pequeños necesitan oportunidades de jugar. Y si el maestro les da la oportunidad de jugar y de desarrollarse sanamente, bueno, esto crea una relación de confianza. Si el maestro siempre está obligándoles a que hagan algunas cosas no apropiadas o estar sentados todo el tiempo o haciendo ejercicio de matemática, el niño ya no tiene confianza en el maestro. Tenemos que darles lo que su corazón está buscando y si no, no se desarrolla esta confianza entre el maestro y el niño. Y claro que tenemos que ser honestos con ellos. No podemos estar mintiéndoles, ¿no? Tenemos que darles un buen ejemplo. Nosotros en la Facultad de Maestros pasamos mucho tiempo en nuestro propio desarrollo personal, porque eso es lo que ven los niños. Y sin esta honestidad, la relación entre maestro y niño no se puede hacer. Simón, ¿cómo es una clase cuando entran los niños por la mañana? ¿Lo habitual, lo cotidiano? ¿Cómo es? Bueno, vamos a hablar un poquito, por ejemplo, de niños de 6, 7 años que entrarían a su primera clase de la primaria. Lo primero que se hace es una sección rítmica, que esto es un poco como la orquesta cuando está empezando a afinar los instrumentos antes de dar un concierto. ¿Hay que afinarlo, no? El maestro es el conductor que viene y se asegura que a través de juegos físicos, de movimiento, de ritmo, de música, se afina su orquesta. Y entonces todos los niños, algunos que venían de tener una bronca con la madre, otros que venían muy felices, otros que venían tristes, todo eso queda atrás y se crea un ambiente donde los niños pueden sintonizar y crear esta como cultura de su propia aula. Así se empieza el día. Entonces se hacen 20, 25, 30 minutos de ese tipo de actividades, se hace mucha música y después se entra en el recuerdo. ¿Y por qué empezamos con el recuerdo? Porque para llevar al niño a un lugar más de pensamiento, si venimos del ritmo, venimos del movimiento, es necesario llevarlo poco a poco, ¿no? Entonces, en lugar de presentar algo nuevo, por ejemplo, nuevo material, vamos a recordar lo que hicimos ayer. A ver, ¿quién se acuerda ayer? ¿De qué hablamos? Entonces, claro, los niños empiezan yo, y entre todos se arma una imagen de lo que se aprendió el día anterior, y entonces el maestro dice, bueno, ¿os acordáis que ayer hicimos? Pues hoy, y está todo ligado, ¿no? Hoy vamos a ver qué pasa cuando, y entonces introduce lo que es el material nuevo, y luego los niños lo hacen, ¿no? Lo trabajan, lo dibujan, lo mueven, como decía Richard, lo cantan, lo escriben. Hay veces que los niños, por ejemplo, deciden, si están aprendiendo números, montar una tiendita, entonces se ponen a montar una tiendita y practican así los números. Y así ya, digamos, se termina la parte más académica y todos los días se cierra con un cuento. ¿Y por qué un cuento? Hemos trabajado el movimiento, hemos trabajado el pensamiento. Ahora con el cuento vamos a trabajar el sentimiento. Cerramos los ojos y eso inmediatamente nos lleva a un mundo interior lleno de posibilidades imaginativas y creativas. Y el cuento tiene que ver con la edad del niño y lo que necesita en su desarrollo aquí en la Tierra, digamos, mientras va encarnando en la Tierra, pero también está relacionado con lo que va aprendiendo en el cole. Y así se cierra la clase después del cuento, de este momento como de ensoñación, ya esa clase que dura 2 horas todas las mañanas, se hace algo más, se va al recreo, se come un desayuno, lo que sea, y luego ya se hacen clases más específicas de arte, de movimiento, de artesanías, de música, ¿no? Eso es un día como muy típico. Richard, ahora que no nos escucha nadie, ¿cómo son los padres? ¿Cómo se integran los padres a esto que explica de una manera muy expresiva, corporalmente hablando, Sibón? Porque cuando está explicando las cosas aquí, mueve su gesto, mueve todo su cuerpo, sus gestos en la cara, sus manos, vive plenamente la explicación. Y supongo que las clases serán lo mismo, ¿no? ¿Cómo responden los padres, Richard, ante una situación tan novedosa, tan diferente, ¿no? Bueno, igual es un trabajo que tenemos que hacer con los padres, que tenemos que incluir a los padres en todo el proceso. Tenemos en nuestro colegio reuniones pedagógicas con los padres donde hacemos clases como con los niños para que vivan los padres el proceso de igual manera que sus hijos. E igualmente explicamos un poco cómo, por qué estamos haciendo tal o tal cosa y en qué edad y tratar de compartir con ellos. Pero no es solamente eso, es crear una comunidad, crear confianza con los padres. En el colegio ahora tenemos un pequeño coro de maestros y padres y tenemos eventos comunitarios, tenemos un impulso de incluir a los padres en la gestión del colegio también, que realmente el colegio no es de los maestros, no hay director, es en todo lo que no es pedagógico, los padres tienen igual de voz que los maestros. Y en lo pedagógico no hay un director que decide de todo. Todos los maestros, por consenso, deciden de todo. No sé, Arnau, escuchando a Richard, a Sibón, qué lástima no haber aprendido todo esto, ¿no? Qué lástima no haber aprendido todo esto. Sí, cuando éramos niños. Sería bueno, todo distinto a lo mejor, ¿no? Ya veremos qué pasa, ¿no? Hombre, la idea es que sea distinto, ¿no? Ahora que se habla, ¿no?, de otro mundo es posible, otra educación es posible, sí, aquí lo que se está intentando con esto es no la repetición del anhelo. Repitamos un anhelo de lo que nos gustaría que fuera, pero es imposible, y ya con eso nos descargamos de toda responsabilidad, sino hacer eso activamente, ¿no? Entonces, activamente... yo no participé de esto, pues yo, como la mayoría de los niños de mi generación, pues me aburría nada ni pensarlo. Me aburría como un centollo en clase, y esa era la educación que había, ¿no? Claro. Y luego, pues los que pudimos sacamos algo en claro de aquello, y los que no, pues no lo sacaron. Y ahora, pues estos niños, nuestros hijos, sí están participando de un ideal que no solamente se expresa en voz alta, sino que se practica. Qué fantástico. Pero en todo caso, también surgen muchas preguntas, Ivón. Si los niños viven una situación tan, entre comillas, idílica de lo que puede ser la relación entre profesor, alumno, padre, esa pequeña sociedad que se organiza, cuando los niños salen de ese colegio y vuelven a la realidad brutal que hay, que debe ser muy distinta, ¿qué ocurre? Bueno, ocurre, hablo de experiencia propia como maestra y como madre, porque mi hijo también lo vivió. Ocurre lo que siempre nos ocurre cuando salimos de una situación donde nos sentimos vistos, protegidos, queridos, escuchados, a una situación donde no. Esto pasa cuando nos vamos de casa y salimos al mundo por primera vez. Nos pasa cuando tenemos nuestro primer fracaso amoroso. Pero bueno, sí, hay un shock y hay un proceso de adaptación muy fuerte. Pero ¿qué pasa? Que todo esto que hemos aprendido y todo esto que hemos llevado, que es un poco la buena alimentación que nos dan nuestros padres, que saben que nos vamos a tener que enfrentar a situaciones muy difíciles, pero no por eso no nos protegen de pequeños y nos alimentan y nos quieren y nos cuidan. Eso nos hace tan fuertes que cuando salimos, esos golpes... Nos podemos sobreponer y realmente podemos surgir desde dentro con esa fuerza que nos ha dado esto. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que se ven las cosas de otro modo, de otra manera? Bueno, una de las cosas que tiene la educación Waldorf es que lleva al niño a conocerse a sí mismo. Entonces, claro, cuando tú sales con 10, 11, 12, 13 años al mundo, te conoces un poco más y has tenido una experiencia de lo que puede ser un entorno social donde no te hacen bullying o donde el maestro no te está humillando. Entonces ya sabes que hay una posibilidad y sabes las fortalezas que tú tienes. Entonces sí, innegablemente es duro entrar en una situación difícil, pero tienes muchos más recursos personales para sobreponerte a esa situación. No sé, Richard, si la sociedad dentro de pocos años, no sé, 100, 200 años, va a cambiar realmente, porque hay movimientos de todo tipo en este momento y hay millones de personas que estamos buscando ese interior nuestro, descubrir realmente nuestras propias capacidades. Y hacerlo desde niño debe ayudar mucho a que ese trayecto, ese camino que se inicia, se mantenga a pesar de cualquier circunstancia que nos azote en un momento dado. ¿Somos capaces de superar eso? Y sobre todo si somos niños, ¿no? Bueno, sí, el mundo está cambiando brutalmente. Hay muchos cambios. Lo que observo es que lo que traen los niños ahora es diferente a lo que traían los niños hace 10 años, 20 años, que están buscando otra cosa, que son seres diferentes. Y tenemos que adaptarnos porque este mundo va a ser difícil. que tenemos todos los retos del cambio climático, de los sistemas políticos y todo esto, y tenemos que preparar a estos niños para enfrentar este mundo. Y no se habla mucho en los círculos educativos de esto, pero realmente lo que necesitamos es darles la capacidad de amar a los niños. Si los niños están llenos de amor, pueden traer eso al mundo y tienen posibilidad de cambiar todo lo que está pasando en el mundo. Y eso lo notarás tú en tus hijas, ¿no? ¿No? Son más amorosas que antes. Bueno. No, a veces. Sí, claro que se nota. Yo supongo que cada niño reacciona de una manera, entonces yo he notado la evolución de mis hijas, cada una en una dirección distinta, pues son diferentes, y muy positiva, no necesariamente en esa dirección, porque ellas ya eran ambas muy amorosas, pero pues Paz se ha abierto mucho más, es más segura, más asertiva, y Julia, que es más chiquita, pues está creciendo mucho, y gran parte de eso, personalmente me refiero, y gran parte de eso pues hay que atribuirlo a Baldor. Respecto a lo que habías dicho del shock que sufren los niños, yo quisiera poner un ejemplo. Dice, como tus padres se van a morir, ¿no? Entonces voy a azotar a mis hijas todos los días hasta la extenuación para que no sufran cuando yo me muera. No, lo que voy a darles es una mochila con lo mejor que yo tenga para que cuando yo falte estén preparadas, ¿no? Pues eso es la educación, Baldor. Nos falta a la humanidad que nos preparen, o venimos preparados y por ahí un sistema que nos distrae para en fin, no ser amoroso, no ser comunitario, no ser solidario, no vivir en paz entre nosotros y en armonía. Uf, esa es una enorme pregunta. Yo creo que lo traemos todo en potencial. Y creo que realmente hoy en día tenemos la libertad y la posibilidad de poder desarrollarlo. Ahora, eso no quiere decir que lo vamos a desarrollar. Hay muchos factores. Ciertamente, cuando uno nace en situaciones de desventaja, es infinitamente más difícil dedicarle tiempo a la filosofía, al pensamiento y a cambiar el mundo. Pero creo que todos lo tenemos dentro, pero realmente ya no vivimos en un tiempo donde tenemos que seguir ninguna directiva, ningún rebaño. Ahora estamos en un tiempo de gran individualidad, y si no lo estamos logrando cada quien, es porque cada quien no nos lo proponemos y trabajamos, hacemos el trabajo de voluntad que hace falta. Entonces, claro, siempre es mucho más fácil cuando haces un trabajo tan arduo como este de encontrar tu mejor lado y darte al mundo cuando tienes compañeros que lo comparten. Pero realmente creo que lo tienes todo dentro. Es complicado, pero se puede. Hay una posibilidad genial, como explica Sibone, de pensar que el mundo puede cambiar si yo cambio. Si no, no cambiará, ¿no? Yo creo que es la única manera. Sí. Sí, tenemos que encontrar, y eso lo que uno de los objetivos más importantes del Colegio Baldor es darle la oportunidad a cada individuo de encontrar un propósito en la vida. Y sin ese propósito no pueden hacer nada. Hay muchos casos de suicidio juvenil, y justamente porque no estamos dándoles a los jóvenes la posibilidad de encontrar su propósito. Entonces, hay una falta de esperanza en algunos niños que no ven las posibilidades que hay en el mundo para cambiar. Entonces, sí, es un gran trabajo que tenemos como sociedad, pero sí hay posibilidad. Creo que, no sé, empezando el individuo como... Creo que es la base, ¿no? Más que una sociedad como conjunto, ¿no? Bueno, lo decía Gandhi en esta cita tan famosa, debe ser el cambio que quieres ver. Y creo que realmente cuando tú te propones un cambio, siempre es de dentro para afuera y empiezas a ver inmediatamente los resultados. Y esto que hablaba Arnao de su hija, que llegaba a la escuela y en minutos había logrado una comunicación con esta maestra que le tomaba semanas, creo que es eso. En cuanto uno se propone y lo lleva a la práctica, lo ves, florece, ¿no? La gente alrededor tuya responde, de repente ya no tienes tanta mala suerte, entre comillas. Entonces, creo que si todos nos proponemos hacer un pequeño cambio y ver los resultados, vamos a estar gratamente sorprendidos. Entonces, no hay que buscar, sino encontrarnos, ¿no? bueno, hay que reencontrar lo que tenemos dentro, que está muy, muy escondido debajo de todas estas capas de las que te hablaba. Uh-huh. Hay que sacarlo y tener el valor de ponerlo allá afuera. Richard, ¿tienes tú la esperanza de que este sistema va a avanzar, va a ser más prolífico, va a haber más personas que puedan entender que es un sistema necesario para que la humanidad sea distinta? Siempre tengo la esperanza, pero ya está avanzando en el mundo. Yo creo que en España las cosas han avanzado un poco menos rápido que en otros sitios, pero hay más de 1,000 escuelas Waldorf en todo el mundo y cada vez más en países que donde no esperabas ver este tipo de educación, en África, en China, en hasta países musulmanes, que ya están abriendo, sobre todo en el nivel infantil, porque ven que lo que están haciendo en el sistema público para niños chiquitos no está funcionando. Entonces, y hemos visto también en países como Finlandia, cómo han tenido mucho éxito dejando a los niños ser niños y luego llegan a un nivel académico muy alto y no es necesario empezar a los 3-4 años a leer y escribir, porque le pone mucha presión a los niños, no tiene la oportunidad de desarrollar su creatividad a través del juego. Entonces sí tengo mucha esperanza, porque y no estoy diciendo que solamente la educación Waldorf puede hacer eso. Estoy diciendo que la educación industrial que tenemos ahora no está funcionando y la gente poco a poco se está dando cuenta. Richard Mason, gracias por venir esta mañana. Simón Wawers, muy amable por gracias, estar estos minutos. Gracias. Y sobre todo agradecer a Arnau que nos haya compartido con todos los oyentes y nosotros esa fantástica experiencia que estás viviendo a través de tus hijas. Pues gracias a ti por darnos la oportunidad de contarla. Amigos oyentes, por favor, no se vayan, que tenemos muchas otras cosas que compartir con ustedes. Quédense, por favor. En esta ocasión ando un poco confundido, pues desde pequeño siempre me han repetido que para ser grande en la vida hay que estudiar, que es el mejor legado que me pueden dar. Pero hoy que estoy ante el pizarrón, me dice el profe que hay una situación que nos atormenta, la desfinanciación, y que las futuras generaciones quieren atención. Clama el pueblo por saber, no somos mercancía para vender. No a la deuda o a la privatización, queremos estudiar para cambiar nuestra nación. ¿Qué pasará con el niño sin recursos? El que de entrada ya está fuera de concurso, el que sus padres apenas tienen para comer, porque el Estado ahora se niega a proveer, porque preferimos ahogarnos en la guerra, financiando a los que desangran nuestra tierra. ¿Acaso no es más fácil comprar cuaderno y lapicero que mantener los fusiles y morteros? Clama el pueblo por saber, no somos mercancía para vender. No a la deuda o a la privatización, queremos estudiar para cambiar. Clama el pueblo por saber, no somos mercancía para vender. No a la la deuda o a la privatización. Queremos estudiar para cambiar. Queremos estudiar para cambiar. Queremos estudiar para cambiar. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Siempre que queremos saber, averiguar qué ocurre en otras latitudes, allá en de los mares, siempre recurrimos a la ayuda, a la colaboración, a la sabiduría de quien siempre nos atiende cuando recurrimos a nuestro amigo José Manuel Martín Meden y le damos la bienvenida. Buenos días, José Manuel. José Manuel, buenos días. Tenemos un infinito. Buenos días. Ah, sí, me escuchaba. Perfecto. Sentía ahí una cosa rara. Gracias por estar con nosotros, José Manuel. Nada, es un gusto. Nos preocupa la situación que se está viviendo ahí en Brasil, cómo la derecha y ultraderecha están fabricando ánimos, odios o rencores entre los propios conciudadanos, y la prueba está que han ocurrido desmanes en Brasil por no aceptar los resultados electorales, lo que indicó las urnas en ese país. Y da la impresión que como está muy lejos, aquí no va a ocurrir. Está pasando en distintos países europeos donde siempre la ultraderecha está haciendo ver que los acontecimientos, lo que ocurre en el país cuando no es de su gusto, pues crea situaciones tensas y violentas como ha pasado en estos días, como pasó en Estados Unidos o ha pasado ahora en Brasil. ¿Qué información nos puedes brindar, José Manuel? Bueno, lo que ya sabemos es que el asalto de los bolsonaristas a las sedes de las instituciones democráticas en Brasilia era el primer paso de un golpe de Estado. Se ha descubierto en el domicilio del que fue ministro de Justicia de Bolsonaro y era el encargado de la seguridad en Brasilia, un hombre que ha huido, se ha refugiado en Estados Unidos, se ha descubierto en su domicilio un documento que era el que se iba a utilizar para la proclamación de un decreto que anulase el resultado de las elecciones que ganó Lula y permitiera el establecimiento de un gobierno autoritario del propio Bolsonaro. Y al mismo tiempo, el Tribunal Supremo ya ha decidido investigar al propio Bolsonaro al averiguar cómo fue la organización de esa movilización en Brasilia que debía servir como detonante para la intervención militar y la anulación del resultado de las elecciones. Lo que está ocurriendo en Brasil es el desenlace de una sucesión de golpes contra la democracia. El golpe inicial parlamentario para destituir a la presidenta Dilma, el golpe judicial para impedir que Lula se presentase a las elecciones, luego fueron anuladas todas las acusaciones, el golpe social durante la pandemia que ha convertido por la política de Bolsonaro a Brasil en el país con proporcionalmente la mayor cantidad de muertos como consecuencia de la pandemia, el endurecimiento de la postura política de las Fuerzas Armadas y al final esa movilización de los bolsonaristas llevados con centenares de autobuses a la capital, a Brasilia, reclamando la intervención militar y que tenían ya preparado ese decreto al que me refería para anular el resultado de las elecciones. Lo que ocurre en Brasil está ocurriendo también con procedimientos similares en otros países de América Latina. en Bolivia los líderes de las provincias separatistas, las más ricas, pues alientan continuamente una maniobra antidemocrática para acabar con el gobierno que ganó las elecciones, el gobierno del MAS, los herederos del presidente que fue destituido por un golpe y luego recuperaron la democracia ganando las elecciones, pero siguen bajo la amenaza de esos golpistas al estilo Bolsonaro. Ocurre en Argentina con la maniobra judicial para condenar a la vicepresidenta. Ha ocurrido en Perú, donde ha sido destituido y detenido el presidente elegido en las urnas, acusado paradójicamente de intentar un golpe de Estado. En fin, hay una situación en muchos países de América Latina, cuando en la mayoría de ellos hay gobiernos progresistas, de combinar el poder mediático, el poder judicial, las maniobras parlamentarias, la complicidad de sectores de las fuerzas armadas en operaciones que son golpistas, operaciones que van encaminadas a no reconocer el triunfo en las urnas y a revertir la situación. Cuando están los sectores progresistas, como tú indicabas, como ocurrió con Lula da Silva en Brasil, donde el país cambió radicalmente su situación económica, su situación cultural, donde se cuidó incluso, hubo leyes de protección con el Amazonas, todo ese cambio que hubo le molesta a un sector de la población de Latinoamérica cuando hay un progreso de ese tipo. Bueno, lo que hay es un proceso profundo y que se manifiesta violentamente en la superficie con la combinación de muchos factores que están facilitando las operaciones de desestabilización, como decía, combinando el poder mediático, judicial, parlamentario, militar, diplomático, con complicidades en los propios Estados Unidos, a pesar de las declaraciones públicas, y una atmósfera internacional en la que, como tú recordabas, empezando por Europa, los grupos, partidos de extrema derecha se están consolidando, en una parte por vías legales, en otra con maniobras conspirativas, como se ha descubierto recientemente en Alemania. Es decir, lo que hay es, cuando el resultado de las elecciones no gusta a los poderosos de siempre, se desconoce el resultado de las urnas, se desconoce el resultado democrático y se intenta justificar con ese falso argumento las intervenciones ilegales contra los poderes democráticos. En esa situación, al final, siempre se recurre a esa denominación de los populismos como justificación de todos los males. Y en realidad, el populismo es una nueva denominación que se aplica de manera genérica para descalificar a la mayor cantidad posible de partidos progresistas, pero el populismo al que nos enfrentamos no es ni más ni menos que la forma contemporánea del fascismo, y en Europa tenemos una buena memoria para recordar cómo fueron aquellos procesos en la Alemania de Hitler, donde de lo que se trata es de prescindir de la democracia e intentar apoderarse de todos los poderes del Estado en beneficio, ya decía, de los grandes artífices del poder económico y político. Lo que pasa es que en estos momentos hay toda una generación de informaciones falsificadas a través de las redes mal llamadas sociales, que engañan y confunden, envenenando la información, a pues gran cantidad de poblaciones en muchos países, lo que hace que, por ejemplo, en Brasil, Lula ganase las elecciones apenas con un 1% de diferencia. Ahora en Brasil se están investigando también, y lo ha denunciado el propio Lula, las complicidades de sectores de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad en esa maniobra golpista, con las movilizaciones violentas en Brasilia, y las Fuerzas Armadas vuelven a tener un interrogante en casi todos los países de América Latina sobre cuál va a ser su posición en el futuro, y nos encontramos en Brasil con que me temo que la derecha en todas sus manifestaciones va a intentar, jugando al apoyo democrático a Lula, reducir los cambios que Lula se propone hacer recuperando esa política social a la que tú te referías, que sacó de la miseria a millones de brasileños. En todo caso, hay un intento de los poderosos, amparándose en la movilización social a través de las mentiras, de impedir los cambios sociales que están reclamando las mayorías marginadas en los países de América Latina. En todo caso, que quería comentarte, José Manuel, de que va a depender de muchos factores el que se pueda llevar a cabo un golpe de Estado en Brasil. Dependerá de la policía, del ejército, dependerá de los miembros que fueron elegidos, que son bolsonaristas, que están en distintas responsabilidades. Dependerá de la opinión pública internacional cuál es la actitud que va a tener respecto al respeto de los resultados electorales en Brasil. Dependerá de Bolsonaro qué decide hacer, porque supongo que también él va a decir en un momento dado algo. Ese cóctel, ¿a dónde nos lleva? En Brasil se ha reproducido la política de Trump en Estados Unidos de desconocer el resultado electoral y de organizar movilizaciones violentas. El asalto al Capitolio en Washington, el asalto a las sedes de la presidencia, el Tribunal Supremo y el Parlamento en Brasilia. Y, como tú bien dices, hay una responsabilidad muy fuerte en el conjunto de la opinión pública internacional y de los gobiernos democráticos, que no pueden mirar para otro lado, como han hecho hasta ahora, blanqueando a presidentes como Trump o Bolsonaro y desconociendo la amenaza que eso significa no solo para Estados Unidos o América Latina, sino incluso en la Unión Europea, donde cada vez la extrema derecha tiene más fuerza, más respaldo electoral, tiene una importante repercusión social y esgrimen cada vez con mayor descaro un discurso neofascista, que no se puede denominar de otra manera. Por lo tanto, como tú bien decías, hace falta una responsabilidad colectiva en defensa de la democracia, y ahí los medios de comunicación tienen también una gran importancia y una gran responsabilidad. Me temo que en Brasil, la derecha, que tiene una responsabilidad por haber tolerado a Bolsonaro, juegue ahora a decirle a Lula, bueno, te vamos a apoyar para defender la democracia, pero tú tienes que moderar tus programas de gobierno y tus planes de reformas económicas para no hacernos daño a los que tenemos más poder económico, ¿no? Eso que ocurre en Brasil, que ocurre en otros países de Latinoamérica, que ha habido un amago en Alemania, la derecha va ganando terreno y no nos damos cuenta, o tal vez no valoramos, qué puede ocurrir en España si las próximas elecciones generales a la ultraderecha no le gusta. Bueno, evidentemente lo ocurrido en Estados Unidos y lo ocurrido en Brasil encienden una luz de alarma sobre la posibilidad de que en otros países se den situaciones similares, ajustadas a las características de cada nación, donde determinados grupos de la derecha o de la extrema derecha jueguen a descalificar al adversario, al no reconocer el resultado de las urnas y a buscar otras vías. Esa es una amenaza candente, una amenaza que nos afecta a todos y que en España se puede materializar en un gobierno del PP con una participación interna o externa de los fascistas de Vox, y eso sería una amenaza tremenda, unida a la de otros grupos similares que ya tienen mucho poder en países tan importantes como Francia, Alemania o Italia. Y ahí vemos el gobierno al que se ha llegado en Italia con la extrema derecha encabezándolo. Sí, pero incluso aquí, desde un principio, cuando fueron los resultados electorales, acusaban al presidente de gobierno como golpista. Bueno, aquí el discurso, no de Vox solo, sino del también propio del Partido Popular, es el de considerar ilegítimo el gobierno de coalición. No se atreven a hablar de fraude electoral. Lo que dicen es que no ha cumplido sus promesas electorales y, por lo tanto, está traicionando a los que votaron por ese gobierno de coalición, a los que apoyaron la destitución de Rajoy a través de la moción de censura. Es decir, hay un discurso no de confrontación democrática apelando a la voluntad de los electores, sino un discurso de descalificación de los gobiernos con argumentos falsos manejados también por poderosos medios de comunicación que se someten al juego de la retransmisión de falsedades y de mentiras, envenenando a la opinión pública con esas noticias falsas, esas informaciones contaminadas, esas informaciones manipuladas. La batalla de la información y del conocimiento es quizá lo más importante para esta situación en la que nos encontramos, ya digo, con situaciones que tienen un origen similar en Estados Unidos, países tan importantes de América Latina como Brasil o Argentina y dentro de la propia Unión Europea. Aquí en España se ha encargado un vicepresidente y tuvo que salirse de la política por todo el acoso mediático, en fin, de todas las maneras que ellos saben hacerlo. E incluso Irene Montero ha recibido cantidad de insultos y despropósitos que a cualquier persona que no tenga su convicción seguro que le invita a marcharse a su casa para evitar todo este acoso. En el crecimiento de la amenaza fascista en la Unión Europea han tenido responsabilidad todos los partidos de la derecha que han jugado a tolerar la amenaza de los fascistas, de los grupos de extrema derecha, y a darles espacio y a darles incluso participación en gobiernos regionales de coalición o gobiernos municipales. Y también existe una responsabilidad en parte de la izquierda, sobre todo la socialdemocracia, que ha reducido sus políticas de igualdad y democratización, sometiéndose también en parte a la presión de la extrema derecha. Y con la extrema derecha, con los fascistas, sucede como con los militares. Si tú les das palmaditas en la espalda y toleran sus desmanes, no se debilitan, sino que se fortalecen y se convierten en una amenaza mayor. Es decir, contra la amenaza fascista, lo imprescindible es la firmeza democrática y el actuar desde el Estado de Derecho con contundencia para defender los intereses de la mayoría, ¿no? Y sobre todo para defender la posibilidad de un acceso a la información de calidad que abra los ojos y los oídos de la ciudadanía. Ya están en las instituciones, en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, perdón, ya están en las instituciones, ¿no? Sí, sí, evidentemente, históricamente hemos comprobado, y Europa tiene la memoria más dramática en ese sentido, que el fascismo siempre ha tenido dos vías, o la intervención directa por el poder militar, o la penetración en las instituciones democráticas para anularlas, modificarlas, contaminarlas y utilizarlas en beneficio de esas políticas del odio de la extrema derecha, que cada vez tiene un discurso más agresivo y que sintoniza con una parte de la población que nunca se había atrevido a decir esas cosas en voz alta y que ahora se repiten por todas partes, que repercuten en los grandes medios de comunicación y que a veces no tienen la respuesta adecuada que los poderes democráticos podrían aplicar. ¿La izquierda está a la altura de la circunstancia o también está de alguna manera debilitada en poder argumentar con fuerza en la defensa de los derechos, ¿no?, de los ciudadanos? Hemos comprobado cómo en Italia y Francia el ascenso de las candidaturas fascistas, que en Italia han llegado incluso al gobierno, se ha visto facilitada por la torpeza de partidos tradicionales de la derecha e incluso de la propia socialdemocracia, que en la práctica han desaparecido. Es decir, las fuerzas de la izquierda están desaparecidas en Italia, están desarticuladas, y las fuerzas de la izquierda en Francia están igualmente en crisis. De hecho, en Francia ya se ha llegado a esa confrontación electoral entre el poder conservador y la extrema derecha, con casi un reparto por mitades del electorado, con lo cual la situación es muy complicada, porque al protagonismo tradicional de los partidos democráticos de la derecha y de la izquierda, que en estos dos países han desaparecido, se les ha impuesto una nueva realidad basada en la desinformación, la mentira, el odio, la violencia y la confrontación, utilizando el malestar de una sociedad afectada por las desigualdades sociales. El dibujo que podemos hacer de cara a pocos años es complicado, ¿no? La situación en estos momentos es muy complicada, empezando por la que se puede plantear en España en las elecciones generales de este año, evidentemente. Es decir, si hubiera una derecha de verdad democrática y una izquierda con auténtica voluntad de democratización, los artistas lo tendrían mucho más difícil. Bueno, esperemos o seamos al menos algo optimista para que esto no avance de la manera que está avanzando en otros lugares, en otros países, y que no se vean las situaciones que vive Brasil en este momento, lo podamos de alguna manera vivirla aquí en nuestro país. Esperemos que no lleguemos a ese extremo y deseamos que no sea así. Esa es la esperanza, ¿no? Que no se pierda. Esperemos que los gobiernos más o menos democráticos en todo el mundo no cierren los ojos y miren para otro lado ante situaciones como las de Brasil, Argentina, Bolivia, Perú, o en la propia Unión Europea, porque sería imprescindible que hubiera una reacción democrática fortaleciendo las instituciones y poniéndole límites a esa contaminación de la democracia por parte de la extrema derecha. Digamos que esa debería ser una actuación en defensa propia de la mayoría de los grupos políticos, pero desgraciadamente eso no está sucediendo. Y ha ocurrido en América Latina y en parte ya en la Unión Europea que la derecha consiente a la extrema derecha, asume sus planteamientos y facilita esa progresión de los grupos antidemocráticos que, utilizando la democracia en su propio beneficio, intentan destruirla. José Manuel Martín Meden, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y dibujar una realidad que no podemos mirar para otro lado y ser suficientemente responsables todos y todas en el sentido de no permitir que esto avance. Así que, en fin, esperemos que no, sí, José Manuel. Las amenazas que tenemos en el horizonte se combaten con más y mejor democracia, no con intervenciones temerosas que no se atrevan a enfrentarse a la amenaza fascista, ¿no? Eso es. Amigo, un abrazo grande y muchísimas gracias. Un abrazo para todos vosotros, que tengáis un buen día y un saludo a toda Córdoba. Gracias, José Manuel, muy amable. Buen día. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Que a fé tá na mulher, a fé tá na cobra coral. Oh, num pedaço de pão. A fé tá na maré, tá na lâmina de um punhal. Oh, oh, oh. Na luz, na escuridão. Ah. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Que a fé tá na manhã, a fé tá no anoitecer. Oh, oh, oh. No calor do verão. A fé tá viva e sã, a fé também tá pra morrer. Oh, oh, oh. Triste na solidão. Ah. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Certo ou errado até, a fé vai onde quer que eu vá. Oh, oh, oh. A pé, ou de avião. Mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar. Pelo sim, pelo não. Ah, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh, lele, oh, lala. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh, lele, oh, lala. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. So nice to see your friends, 'cause we've all gotten very much higher. It's so nice when you come round again, sit and laugh, have a smoke. Soy Katy Roja, de profesión jubilada. I know it won't be long. Dice Frank Kafka en uno de sus relatos cortos que Prometeo, del personaje mítico de Prometeo, nos hablan cuatro leyendas. Según la primera, a Prometeo lo amarraron al Cáucaso por haber dado a conocer a los hombres los secretos divinos, y los dioses enviaron numerosas águilas a devorar su hígado, que estaba continuamente en renovación. De acuerdo con la segunda, Prometeo, deshecho por el dolor que le producían los picos desgarradores, se fue empotrando en la roca hasta llegar a fundirse con ella. Conforme a la tercera, su traición pasó al olvido con el correr de los siglos. Los dioses se lo olvidaron, la águila lo olvidaron, él mismo se olvidó. Con arreglo a la cuarta, todos se aburrieron de esa historia absurda. Se aburrieron los dioses, se aburrieron la águila, y la herida se cerró de tedio. Solo permaneció el inexplicable peñasco. La leyenda pretende descifrar lo indescifrable. Como surgida de una verdad, tiene que remontarse a lo indescifrable, termina diciéndonos Kafka. Y es que el mito de Prometeo, en la versión de Kafka y en otras versiones lo mismo, muestra su potencial simbólico, enigmático y profético, no solo para el mundo antiguo, sino también para nuestro mundo. El mito no representa solamente el núcleo de la cultura antigua, sino la cultura de nuestro tiempo. Y es que, a semejanza de Prometeo, el hombre moderno ha pretendido su liberación de las ataduras de la naturaleza y ha revelado la misma osadía, el mismo coraje para cambiar la sociedad, incluso para cambiarse a sí mismo. Prometeo representa el proyecto civilizador que está detrás de la ideología de la modernidad, porque simboliza el dominio de la naturaleza, la búsqueda del progreso a través del desarrollo de la ciencia y la tecnología, ese fuego, ¿no?, de la ciencia y de la tecnología. De ahí que el hombre moderno, a semejanza de Prometeo, se presenta por un lado como el bienhechor de la humanidad y está dispuesto a desafiar a los dioses para alcanzar su objetivo. Y es verdad que por la entrega del fuego y por la técnica en parte lo consigue. porque contribuye Prometeo a elevar la existencia humana, pero de la insubordinación resultaron sufrimientos. Las metas fijadas y las expectativas creadas en nombre del progreso y del aumento del bienestar, pues han revelado resultados contradictorios y grandes fracasos. Las sociedades contemporáneas manifiestan de este modo la decepción, el escepticismo y el cansancio en relación a las promesas prometeicas. Es lo que el pensador coreano Byung-Han ha comprendido bien en un estudio dedicado a la sociedad, lo que él llama la sociedad del cansancio. La sociedad del cansancio ha dado origen al hombre de la modernidad tardía, al hombre de la posmodernidad, que es como un Prometeo cansado, un ser agotado, que está constantemente devorado por su propio ego, que es a la vez víctima y verdugo, y su libertad es una condena que nace no solo de la explotación de los demás, sino de su propia autoexplotación. Hablando claro. Como el agua, ay, como el agua. Paradigma Radio es tu radio. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up when it's all over. No tengo ni idea. Oiga, no sé si con esta música le dan ganas de correr, ¿no? ¿Sí? O de volar, ¿eh? ¿Volar? ¿Cómo sería volar? So wake me up when it's all over. Bueno, iríamos volando, volando, volando. ¿Qué le parece a usted subir por el firmamento, por el cielo, por llegar a no sé dónde y encontrarnos con las estrellas? Qué bonito sería. ¿Se imagina encontrarnos con las estrellas y de pronto hay un chico ahí? Ah, un chico más. Sí, mira. Hombre, Gerardo Fernández, buenos días. ¿Gerardo? Ay, la técnica, amigo, a ver cómo pasa. Gerardo Fernández, buenos días. ¿Lo miramos? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a mirar, queremos ir a las estrellas, sí. Queríamos tratar ese tema de astrología que viene Gerardo Fernández y nos acompaña durante algunos minutos y lo vamos a intentar recuperar con nuestro técnico Carlos. A ver si podemos recuperarlo, ¿eh? Dicen que hay un cambio de era, hay un cambio importante entre Piscis y Acuario, y eso ocurre cada muchísimos años. Y nos va a explicar, cuando podamos contactar con Gerardo, esa situación. Si no podemos por este sistema, Carlos, vamos a intentarlo por otro. ¿Ponemos un poquito de música? A ver si lo intentamos por otro. Sí. Myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end. Decíamos que queríamos viajar por el firmamento, el cielo y las estrellas, y en esa estrella de pronto nos encontramos con un chico ahí muy simpático. Hombre, Gerardo Fernández, buenos días. Bueno, buenos días, Charles, que parece que nos hemos ido demasiado lejos, por lo visto. Las estrellas nos han jugado una mala pasada ahí, una interferencia. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Muy bien, Alex, muy bien. Oye, estaba dándole vueltas a este cambio de era y entre Piscis y Acuario. Y claro, los que somos neófitos en la materia y no tenemos ni idea, ¿cómo influye esto en este cambio de era? ¿Qué es eso? Uy, pues de ese tema, dentro de los astrólogos, hay como muchas formas de abordar el problema, ¿no? De hecho, fíjate, en el 2020, cuando la economía astrológica, ¿no?, se hablaba de que el 2020 era muy importante, de un cambio significativo y demás, la forma de entender qué tipo de cambio iba a ser era diferente, dependiendo de la perspectiva de astrología que tenía cada uno, porque como todo texto, depende de su contexto, ¿no? Y algunos utilizaban un texto en cuyo contexto era de 200 años, otros un contexto de 2.500 años, otros de 25.000 años, ¿no? Por ejemplo, la astrología maya nos hablaba de que el contexto que hablaba de este texto actual, ¿no?, sería de 26.000 años. De la astrología tradicional o, digamos, la que comúnmente conocemos aquí, ¿no?, hablábamos de que es un cambio de era, en el sentido de que cada 2.500 años va cambiando el signo que se ve, ¿no?, en el momento en que el sol empieza a entrar en Aries. Es decir, en el momento en que empieza la primavera, el signo que se ve en el cielo va cambiando, ¿no? La constelación que se ve en el cielo, el signo que se ve en el cielo va cambiando. Y desde ese lugar diremos, bueno, ¿cuándo empieza ese signo que cambia, no? Y ahí hay discusiones entre si es 200 años antes, 200 años después, ¿vale? Hay como mucha teoría. Y luego, además, le podemos hacer todavía complicizarlo un poquito más, que decimos, bueno, es que resulta que han aparecido nuevos planetas. ¿Han aparecido? Nuevos planetas que en el momento en el que, cuando se hizo la astrología y se desarrolló la teoría de cómo formaba, de qué significado tenía y demás, ¿no?, cuando se estableció el corpus teórico, por así decirlo, ¿no?, y se establecieron las diferentes ritmos, modalidades, tiempos, no estaban incluidos los planetas que no eran visibles, es decir, a partir de Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, bueno, y el resto, bueno, que Plutón ahora se ha rebajado a la categoría de planeta enano. Bueno, y el resto de los objetos celestes, no más hay que solo podemos observarlos más allá de la vista, ¿no?, no se tenían en cuenta antes porque no eran observados en principio. Tenían en cuenta planetas visibles y más las estrellas. Bueno, pues a partir de que se empieza a descubrir Urano, oyendo lo que estabais hablando antes, ¿no?, de todo este cambio que está viendo y demás, del sistema Warlock, por un lado, he escuchado que habéis estado trabajando, el tema de lo que ha ocurrido en... Sí. De lo que comentabais también con Prometeo, ¿no? Bueno, pues Prometeo, el símbolo de Prometeo, tiene que ver mucho con el planeta Urano, ¿vale? Desde la astrología. Mírate. Prometeo es lo que representa Urano. Y eso se descubrió en 1700 y, ¿vale? Oye, pero en todo caso, en nuestra vida habitual, entre los ciudadanos normales y corrientes, ¿influye en nuestro estado de anímico? Digamos que... ¿Nos pone de mala hostia el cambio de planeta? Bueno, digamos que pone evidencia, digamos, es como si... Tú ten en cuenta que la astrología, vamos a ponerle la ciencia del tiempo, por decirlo de alguna manera, o por darle un nombre. Es decir, que pone énfasis en que las circunstancias, cada momento tiene una determinada cualidad que es irrepetible a otro momento. Entonces, desde nuestro paradigma habitual creemos que las circunstancias son siempre iguales, en el sentido de que si yo tiro una piedra y la tiro con determinada fuerza en determinado lugar, va a tener siempre el mismo resultado. ¿Vale? Y desde la astrología dice, sí, pero estamos perdiendo un fenómeno, que es que en el momento en que la persona está tirando la piedra es tan significativo como lo que tú describes al observar la tira de esa piedra, lo que tú estás, el fenómeno que estás observando. Es decir, la astrología nos invita a mirar que el tiempo cuando ocurren las cosas son muy significativos y que ese tiempo es irrepetible, ¿vale? Y como es la ciencia del tiempo, se encarga de observar los diferentes ciclos que se van repitiendo, pero desde un lugar diferente, por ejemplo. Te voy a hacer una pregunta, porque claro, eso es interesantísimo lo que dices. Porque si nos detenemos a pensar un poquito, solo un poquito, no mucho, poquito, nos damos cuenta que aunque las circunstancias sean muy parecidas, cada momento, cada instante, cada día, no es igual. Eso es. No es igual. Y la astrología trata de buscar la singularidad de ese momento, que no es igual a cualquier otro momento. Se trata de observar, por eso digo que sí que es en el sentido de que hablamos de influyen las emociones y demás, y en el sentido de que tomamos en cuenta de que mi estado emocional es variable y tiene determinados ciclos, ¿vale? Digamos que desde el punto de vista más básico, ¿no? El circadiano del día y la noche, ¿no? Ese círculo, ese ritmo biológico que tenemos, ¿no? De 24 horas, ¿no? Nos marca una pauta. Podemos decir, pero todos los días no son iguales, cada día es diferente. Sin embargo, nuestro cuerpo marca un inicio y un final, ¿no? Que para él significa ha cambiado de día, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Está biológico y las cosas que realiza, ¿no? Por ejemplo, nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema parasimpático está más activo mientras dormimos, ¿no? Mientras nuestro sistema simpático está más activo mientras estamos despiertos. No digamos que a pesar de que cada momento es diferente, lo que emerge, lo que es significativo en cada momento, en cada instante también es diferente. Y lo que se trata de la astrología es de ver, bueno, vale, ahora mismo, en este momento, es verdad que digamos que Urano está en tal signo, ¿no? El signo de Tauro. Que eso ocurrió hace 84 años, ¿vale? Y que a su vez ocurrió 84 años anterior. Pero es verdad que este Urano va a poner de manifiesto lo que ahora mismo estamos viviendo, porque ese Urano está acompañado de otros planetas que están en otro lugar también. Por ejemplo, ahora mismo Plutón está en el signo de Capricornio y va a pasar, Plutón tiene un ciclo de 254 años, y va a pasar este año al signo de Acuario, ¿vale? Es decir, haber un cambio significativo con respecto a ese planeta que está en diferente signo, en diferente lugar en el cielo. Entonces, este Urano de ahora, de Urano de 84 años anteriores, no era el mismo, porque Plutón estaba en otro lugar diferente hace 84 años con respecto a este Urano que está ahora. O sea, lo hace singular, y de lo que trata la astrología es de ver qué características puede tener esa singularidad viendo los patrones que se han ido repitiendo. ¿Vale? Todo eso está siempre en movimiento, se aleja y se acerca. Siempre en movimiento. La astrología es el cielo en movimiento, esa es la clave. Ver en movimiento donde se están desplegando los planetas y ver qué regularidades se manifiestan en ese movimiento. Y cada planeta tiene un principio, un tema, por así decirlo, que significa, ¿no? Por ejemplo, Urano tiene que significar las innovaciones, significar lo impredecible, no significar los cambios no previstos. Pero si los planetas se mueven de una manera sistemática, ¿hay estrellas que son fijas? Las estrellas se mueven, son fijas en el sentido de que en un periodo de una vida prácticamente no se mueven nada. Se mueven, es lo que tiene que ver con las eras. Cuando hablamos de las eras a nivel astrológico, la astrología tropical, decimos que las estrellas tienen un ciclo de 26.000 años, en el que después de 26.000 años la estrella la voy a ver en el mismo lugar donde la veo ahora. Y cada 72 años se mueve un poquito, prácticamente imperceptible, pero un poquito. Uh-huh. 72 años, 72 años, hasta que da toda la vuelta, de tal manera que en 26.000 años vuelva a estar en el mismo lugar donde estaba. Vale, o sea, sí que se mueven, pero mucho más lento. O sea, nos habla de un ciclo mucho más amplio, ¿vale? El movimiento de las estrellas. Bueno, me gustaría vivir para ver el movimiento de la estrella, ¿no? Eso es. Y el, pues no, digamos, digo vivir esos 26.000 años, ¿no? Eso es. Digamos que la dificultad, cuando me has preguntado, el cambio de era tiene que ver precisamente con eso. Como no tenemos registros históricos de qué ciclo, o sea, de qué se estaba viviendo en esos momentos, porque apenas hay información, la información que mantenemos a nivel escrito, ¿no? A nivel de qué podemos decir, de qué ha pasado, ¿no? Históricamente, se remonta como muy, muy mucho, pues 8.000 años, ¿no? Es muchísimo, ¿eh? Digamos, ya hay que tener en cuenta aspectos en concreto, como aspectos de la paleología, ¿no? De cuevas, que hay determinados dibujos, ¿no? Que nos muestran tal, ¿no? Y a nivel escrito, propiamente dicho, ya habríamos ya de 5.000 años. Ya, y siendo más preciso, 3.000 años. ¿No? O sea, hoy, ya hay más en Babilonia y demás, ya tenemos ya registros más concretos. A mí me surge una idea, un pensamiento de tu explicación. ¿Qué papel juega el planeta Tierra en todo esto? Porque si no lo estamos cuidando, está experimentando un cambio, dicen que lo estamos destrozando y haciendo barbaridades con el planeta, ¿influyen en los cambios astrológicos en la respuesta que hace el planeta ante las barbaridades que hacemos los humanos? Digamos que los humanos pueden hacer las barbaridades que pueden hacer en la medida que el planeta permite que puedan hacerlo. O sea, digamos que no hay una... las posibilidades que tiene el ser humano de hacer con respecto al planeta son limitadas en el sentido de que el ser humano es producto del planeta. Yeah. Pues teniendo en cuenta que es producto del planeta, la posibilidad de ejercer un daño al planeta están limitadas al momento en el que el ser humano pueda asistir en ese planeta. Es decir, el planeta tiene unas determinadas formas de funcionar que hace que genere vida en determinadas circunstancias. Por ejemplo, si fuéramos ahora a una situación muy extrema, ¿no? La guerra nuclear y destruiríamos, por así decirlo, la mayoría de la vida que existe en el planeta. Aún así, se sabe que hay bacterias que tienen la capacidad de sobrevivir a esa circunstancia, la capacidad de modificar la radiación y que pueden alimentarse de la propia radiación. Es decir, que la vida podría seguir existiendo, la vida no como la conocemos ahora, sino una vida diferente, en base a otros patrones, podría seguir existiendo a pesar de que no existamos nosotros y la vida que nosotros conocemos. Oye, qué bonito, qué hermoso es saber que somos tan insignificantes, que a pesar de todos los que se creen poderosos y tienen lo que sea, lo que quieran tener, y se sienten poderosos porque tienen lo que sea, pues... es insignificante, aunque tenga lo que tenga, el poder que tenga o el dinero que tenga, ¿no? Pues que al fin y al cabo nosotros formamos parte de algo. No somos insignificantes, porque somos muy importantes en el sentido de que formamos parte de algo que, de alguna manera, enriquece la existencia, por decirlo de alguna forma. Tenemos en cuenta, miramos hacia atrás, ¿no? En lo que nosotros propiamente podemos registrar, de aquello que recordamos, vemos que las relaciones humanas, ¿no?, se van modificando, se van ampliando, por decirlo de alguna manera, y van haciendo que nuestra forma de vivir, nuestra forma de dar importancia a determinadas cosas cambien, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de un momento significativo a nivel astrológico, que podríamos decir, bueno, teniendo en cuenta, ¿no?, el cambio social que estamos viviendo, digamos, un aspecto en el que podrían decir, bueno, cuando la sociedad ha sufrido un cambio significativo en el que ha marcado una forma diferente de estar en el mundo, ¿no? Pero si de esto, desde el punto de vista astrológico, diríamos, bueno, cuando todos los planetas sociales, que decíamos Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, estaban juntos, ¿y cuándo ha ocurrido eso en el planeta? ¿En qué momento histórico ha ocurrido? Bueno, aproximadamente en el 500 antes de Cristo. ¿Qué pasó en esos momentos? ¿Hay algo significativo en esa época que nos podrá decir, pues sí, pues realmente había ocurrido algo diferente? Bueno, pues resulta que en ese instante, en ese periodo histórico, ¿no?, del siglo VI antes de Cristo, aproximadamente en ese periodo, pues estaba el confucianismo en China, Lao Tse en China, o sea, el tema del yin y del yang, en Buda en la India, o sea, en aquí en Grecia, Sócrates, Platón, todo lo que es la filosofía, en Palestina los profetas hebreos, Elías, Isaías, Jeremías, en Persia, Zoroastro. Es decir, es un momento histórico en el que de repente aparecen muchas figuras relevantes que dan una nueva impulso a cómo estar y vivir en el mundo. ¿Qué filosofía o qué forma de estar en el mundo es la que se va a atender, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y eso se da a nivel, esto hablo de las culturas que tenemos registro histórico, pero probablemente si pudiéramos indagar un poco más, ¿no?, en cultura maya, culturas indígenas, ¿no?, que existen rastros, pero que no, como no es un rastro histórico escrito, es difícil de datar el momento, por decirlo de alguna manera, también veríamos que existe esas referencias en las que nos dicen ese momento fue significativo a nivel social porque cambió la forma en que la humanidad como sociedad se organizaba y daba prioridad a determinadas cosas. ¿Vale? Pues de alguna forma lo que estaríamos hablando en estos momentos es algo así como que puede ser de que estemos en un momento de cambio significativo en el que, de la misma manera que en ese momento se decidió, ¿no?, el tema del bien y del mal, que era el tema de valorar para qué es nuestra existencia y tomar en consideración ese factor y desde ahí a organizarnos y relacionarnos con el mundo, ¿no?, la Tierra, ese cambio se está dando ahora también de esa manera. Entonces estamos hablando de un cambio que no tenemos ni idea. Qué puede significar. Qué bonito. Qué bonito no tener idea. Qué bonito no tener idea, ¿eh? Qué bonito. Oye, amigo mío, pues han quedado dos cosas pendientes que te pido que en otro momento lo hagamos, porque el tema técnico nos jugó una mala pasada. Y el próximo día vamos a, como hemos dejado dos temas ahí que tengo aquí registrado que no hemos tratado, lo haremos la próxima vez. Y te lo agradezco muchísimo que nos atiendas. Y me hace mucha ilusión hablar contigo porque al menos le damos otra mirada a nuestra realidad, a nuestra vida cotidiana, mirando un poquito a las estrellas y a los planetas para darnos cuenta que somos parte de todo eso y que también nos influye en tantas cosas y que tenemos que tener muy en cuenta que cualquier conocimiento nos puede servir para entender la vida mejor. Esa es nuestra idea. Sí, y sobre todo si podemos participar de nosotros mismos en lo que estamos viviendo, que esa sería la propuesta que a mí me gustaría que la astrología aportara, pues es algo que a mí que me llena por dentro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Oye, lo intentaremos, amigo, ¿eh? Lo intentaremos. Muy bien, muchas gracias, Alex. Un placer y seguimos conversando. Un abrazo, Gerardo Fernández, muchas gracias y nos vemos o nos hablamos prontito, ¿vale? Adiós, amigo. We'll be right back. swell, I gradually rise to myself, pushing down into the ground. The root of me is homeward bound, touch from the reef, and there I am, a miracle. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Sunrise, sunrise. Looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? No tengo ni idea. Conga. Who? Cambiar de idea, de conversación, es a veces difícil, pero también es muy gratificante, porque dentro de la variedad del programa, de distintos amigos y amigas que nos vienen a visitar y conversar sobre sus temas, hoy ha sido un día como muy especial, los temas han sido fantásticos, y también es fantástico conocer gente joven que hace muchísimas cosas. Y sobre todo cuando pensamos que los jóvenes, no sé, como que no hacen mucho, ¿eh? Y parece que los jóvenes no sé cuánto. Pues no es así, y hay jóvenes que hacen muchísimas cosas, y ojalá que tengamos la oportunidad de ir conversando con ellos poquito a poco y descubriendo que hay personas fantásticas que hacen muchísimas cosas y que desconocemos. Nuestra siguiente invitada es joven, muy joven, y tiene una trayectoria muy intensa. Ha podido de pequeña tener una inquietud y fue valiente a la hora de decidir qué iba a hacer con su vida y con su ilusión. Lo trabajó desde los 13 años, empezó con esa inquietud, después tuvo que viajar a Madrid durante un tiempo y también, aparte de Madrid, pues pudo trasladarse a otros lugares del mundo, incluyendo Japón, Corea del Sur. Y yo digo, tanta juventud puede viajar en tantos sitios y hacer tantas actividades, me parece sorprendente. Y le damos la bienvenida a Sandra Carrascosa, que viene aquí con nosotros a compartir su experiencia, y le agradecemos muchísimo que nos dé esa oportunidad de conocerla. Así que bienvenida, Sandra. Hola, buenos días. Cuando a tus 13 años te planteas aprender un idioma tan extraño y raro, ¿sí? ¿Qué te llamó la atención para aprender japonés? Pues desde pequeña siempre me ha gustado mucho las series japonesas de animación. Me llamaban muchísimo la atención, más que otras, la animación siempre me ha gustado muchísimo, me llamó mucho la atención. Y las canciones del inicio de cada serie siempre me ha gustado mucho. Vamos a intentarlo, Carlos, si es tan amable. Vamos a poner el primer audio que tenemos preparado para esto. ¿Sí? ¿Posible? Bueno, lo vamos a intentar. Mientras sí. conversamos, va a sonar de fondo la música que hemos sí. preparado. Vale. Pues eso, me llama mucho las canciones que sonaban al inicio de esta serie. ¿Esta es una mujer? Esta, por ejemplo, es de una película de animación, que mi película favorita en el universo de animación, que se llama Your Name, tu nombre, en japonés Kimi no Nawa. Y esta Dilo despacito. Kimi no Nawa. Kimi no Nawa. Y es una de las mejores películas, o sea, realmente es de las películas de animación mejores valoradas de los últimos tiempos. Pero muy difícil su contenido. Ayer me lo contó un amigo. La película, sí. La película es tremendamente compleja. Compleja, me dijo. Pero es una película muy mágica, muy mágica. Y digo, voy a tener que verla porque es mágica. Es muy mágica. Además, en Japón tienen la creencia, una creencia un poco tonta, no es creencia realmente, sino la broma, podríamos decir, que te casarás con la persona con la que veas esta película por primera vez. Yo la vi sola, así que la bueno, vi sola y de noche, o sea, que eso es lo que me espera. Bueno, pero no seas así. Pero siempre, cuando digo eso, siempre me dice la gente, ay, pues yo la vi con mi actual marido, ay, pues yo la vi con mi actual novio, y digo, pues yo ¿ah, sí? la vi sola. Ah. Así que, pero vamos, tengo novio, así que espero que Oye, pero si, la tengo que ver con él. Si es una película internacional, pues vete a saber qué va a pasar después, ¿no? Pero es una película tremendamente mágica que la recomiendo muchísimo, porque es muy bonita. Es del director Makoto Shinkai, que tremendo, vamos, no sé si es el director, pero es el creador de la trama. Oye, no sé, pero tú hablas muy rápido y supongo que para hablar japonés hay que hablar rápido. Es que soy cordobesa, hablo muy rápido. Eso viene intrínseco en los cordobeses. Los cordobeses, sí, algunos sí. Pero sí, en japonés también hablo muy rápido. Oye, cuando se inicia toda esa curiosidad por aprender el japonés, ¿te resultó difícil? Pues la verdad es que como fue muy jovencita, como eso, con las canciones, como te digo, me encantaban las canciones y claro, no sabía cantarlas y mi madre me decía, eso es que es japonés. Y con 12 años, era muy pesada con el tema del japonés, y mi madre me regaló un manual para aprender japonés de forma autodidacta, que de Marc Bernabé, que es el mejor traductor de manga que tenemos en este país, y me encantó el libro, igual que mucha gente ha empezado con ese libro, Japonés en viñeta, se llama, y empecé a aprender yo sola. Y claro, empecé tan jovencita, cuanto más joven empieces en un idioma, más rápido se te queda, o mejor se te queda. Entonces después justo conocí a una japonesa que daba clases, entonces dejé ese libro y pasé directamente a la educación particular. Entonces, si con 12, 13 años, 14 años empiezas con una persona nativa, se te queda muy bien el acento, aprendes muy rápido. Con esa edad era una esponja. Aprendes qué bueno, todo. Qué bonito. Entonces estoy orgullosa, digamos, del acento que tengo gracias a esa mujer. Oye, una cosa, ¿el manga ayuda a los jóvenes? El manga ayuda muchísimo, lo que pasa es que hay que saber qué manga hay que leer. Como viejo he escuchado muchas cosas y me da la impresión que, no sé si es una barbaridad lo que voy a decir. Seguramente porque hay muchísimos prejuicios contra el manga. Pero adelante. No es un prejuicio, es decir, me parece que sí. Incluso ayuda a sustituir la función de un padre por esa confianza que las personas que siguen manga le van encontrando respuestas a sus inquietudes que a veces no encuentra con su gente más próxima. Pues te voy a dar la razón, porque ayuda muchísimo. Ah, menos mal que no es un prejuicio. No. Te voy a dar la razón porque sí. Sobre todo sirve mucho a aquellos niños y niñas que no quieren leer libros, pero la inquietud sobre la lectura debe, en mi opinión, debe inculcarse a los niños desde muy pequeñitos. Y el manga ayuda muchísimo a esos niños y niñas que no quieren leer, porque al tener dibujitos y tal, estás leyendo al fin y al cabo, estás practicando la lectura. Uh-huh. Y puedes dar el salto a novelas a partir del manga. Entonces, si a tu hijo o hija le cuesta leer o le cuesta ponerse a leer, a lo mejor el manga es lo mejor para él o ella, porque le va a ayudar, va a querer leer y al fin y al cabo está leyendo. Más o menos, obviamente hay menos texto que en una novela, pero estás leyendo al fin y al cabo y te enseña muchas cosas. Pero hay que saber qué leer y hay que saber qué manga darle a un niño pequeño. Oye, vamos a mandar un saludo especial al papá que está escuchando, seguramente. Espero, papá. Por favor, ¿qué te pasó en la... Oye, habría que preguntarle a tu papá qué pasó cuando dijiste me voy a Madrid. Pues mi padre me dijo que no me fuera. O sea, no me dijo que no me fuera, me dijo que me recomendaba que los idiomas lo dejara como una segunda, como una segunda opción. Me decía, ¿por qué no estudias marketing o administración de empresas y aparte, a la par, sigues estudiando japonés? Y tú, me costó convencerles, pero mis padres siempre han dejado que yo estudie lo que yo quiera, gracias a Dios. Y me dijeron, bueno, si lo que quieres estudiar es estudios asiáticos en Madrid, pues bueno. O sea, ellos saben que yo soy muy estudiosa, yo he sido muy, muy estudiosa, me gusta estudiar desde pequeña. Entonces sabían que si yo iba a hacer eso, lo iba a hacer bien. Y efectivamente, me salió muy bien la carrera, me fue perfectamente, no repetí ni una sola asignatura, ¿sabes? Me fue muy bien. Entonces, en 4 años, en lo mínimo que se puede hacer en la carrera, lo hice. Lo hiciste. Después, claro, se sorprendieron cuando ibas a Madrid. Pero cuando dijiste, ¿me voy a Japón? Mi madre se iba a morir. Se tiró los pelos. Mi madre estaba muy nerviosa, porque, sí, claro, ¿no? Está muy lejos y yo siempre, no sé, mi madre es mi madre y quiere tener cerca a su hijo. Y en Madrid lo pasó mal al principio, pero bueno, es 1 hora y media en tren. Pero a Japón no se llega a lugar. Lo pasó mal, ¿no? Lo pasó mal, pero sobre todo porque en Japón hay muchos desastres naturales. Entonces, claro, te puede tocar. Y aquí también, ¿no? Pero aquí no hay tantos desastres naturales, sobre todo en Córdoba. Sobre todo en Córdoba hay muy pocas cosas raras de naturaleza. Pero en Japón es que lo más normal. Los japoneses, según he escuchado, me gusta curiosear muchas cosas y ellos son muy metódicos, ¿no? Son muy, muy, muy metódicos. Se trabaja para el equipo, se trabaja para el país, para la nación. No se trabaja por el individuo. Un día contaba uno que iba por la noche, muy tarde, iba a su casa y quiso atravesar un semáforo que estaba en rojo, cuando no venía nadie, quiso cruzarlo y se acordó que no debe cruzar en rojo, aunque no haya nadie. Entonces se detuvo y justo se puso un señor a su lado. Y cuando cruzaron ambos a la calle, se dio cuenta que era su padre. Y agradeció no haber atravesado el semáforo en rojo, porque la bronca que le hubiese caído ha sido monumental, ¿no? Pues seguramente sí. Les gusta hasta mucho en esos las detalles. Las normas están para cumplirlas, o sea, pero así funciona el país de bien, ¿no? Tiene sus cosas malas, por supuesto, y su tal. Pero tienen unas normas que hacen que el país, por ejemplo, esté muy limpio, que las ciudades estén muy limpias. No hay papeleras. Tú vas por la calle y no hay papeleras. Ni hay suciedad tampoco. Y efectivamente, porque alguien me puede decir, y si te tomas un chicle, ¿qué haces con el papel? Pues te lo metes en el bolsillo tranquilamente. Uh-huh. Y cuando llegues a tu casa, lo tirarás. Y lo reciclarás en el sitio correcto. No sé si yo entendí mal o bien, pero las construcciones de las casas en Japón no son muy cuadradas, son más bien alargadas. Ahí no te puedo decir mucho. Ah. Lo que sí son es muy efímeras. Se construye para destruir. Porque no, en las casas hay que actualizarlas, hay que renovarlas, entonces una vivienda... Muy sencillas. ¿Cómo? Son muy sencillas. Son muy sencillas y algunas que... Los templos, por ejemplo, cada X años se desmontan enteros para volver a montarlos en el mismo sitio o en diferente, porque hay que renovar y hay que limpiar y hay que actualizarse. Oye, qué bonito eso, ¿eh? Sí, sí. La religión sintoísta se basa en eso, en la renovación, en dar gracias a los dioses. O sea, hay dioses en todas partes en la religión sintoísta. No hay solo uno, es politeísta. Y está el dios del árbol, el dios del agua, el del arroz, el de tal. ¿Y si aciertan? ¿Cómo? ¿Y si aciertan con esa teoría? A mí me gusta más pensar en eso, porque es una religión en la que no hay un dios todopoderoso, sino que hay naturaleza. Que es la poderosa, ¿no? Naturaleza, que es la que lo lleva todo. Claro. Y si la naturaleza te manda algo, pues por algo será. Qué bonito, ¿no? Pero después tienen centrales nucleares, así que... Bueno, una cosa por otra. Una cosa por otra, ¿no? Tal vez ellos por abaratar los costes, supongo, no sé. Siempre han confiado muchísimo en la religión nuclear, podríamos llamarla, ¿no? Uh-huh. Y así le salió. el desastre de Fukushima. Bueno. Así les fue. Pero bueno, no aprenden. Con superado, la, ¿no? Los políticos son superado. Los políticos en todas partes. Y los políticos japoneses tienen mucho que aprender todavía. Mira el último. No sé si sí. lo sabes. El último murió a tiro en medio de la calle. Sí. Después del viaje de Japón, ¿una experiencia bonita? Preciosa. Preciosísima. ¿Y qué diferencia entre vivir en Japón que vivir en Corea del Sur? Pues en Japón vi más tradición, más paz, más naturaleza, más trabajar por el conjunto, más respeto, más orden. Me sentía más calmada y en Corea del Sur vi más egoísmo, más Estados Unidos, si me lo permite. Qué lástima, ¿no? Más Estados Unidos, sí. Qué lástima. Se nota mucho el... La influencia. ¿No? La influencia estadounidense en Corea del Sur, muchísimo. Muchísimo. Tú estabas allí y decías, esto es... Estéticamente estoy en Oriente, pero mentalmente, cuánto egoísmo, cuánto... No me gustó tanto. Estuve menos tiempo, entonces pude investigar menos, también es verdad. Pero me gustó muchísimo, muchísimo. De cabeza me gustó muchísimo más Japón. Era más auténtica. ¿Pero no para vivir ahí? No, ni de broma. Tú eres muy cordobesa. Yo soy muy cordobesa, soy muy española. más que muy española, me considero muy andaluza. Muy andaluza. Y yo llevo las costumbres andaluzas muy, muy dentro. Sí. Y sobre todo el vivir para trabajar no lo concibo. Concibo el trabajar para vivir, no el vivir para trabajar. Y en Japón es todo vivir para el trabajo y por y para el trabajo. Y yo eso no puedo con ello. Sandra está rompiendo moldes, ¿eh? Es que hay que vivir, ¿no? hay que vivir y trabajar un poco lo que necesite cada uno. Ah, pero la clave está en las necesidades que nos creamos. Por supuesto, ¿no? Si tú quieres vivir una vida de lujo y exceso, pues trabaja todo lo que tengas que hacer o gana la primitiva. Pero yo, por ejemplo, que tengo una vida sencilla, trabajo lo que tengo que trabajar. Sencilla, ¿no? La tuya, ¿no? Efectivamente, la mía es sencilla. La tuya es así, ya está. Yo no quiero un Rolex, ¿sabes? No. Yo con un reloj de 15 euros voy tranquilamente. Uh-huh. Entonces no tengo que trabajar tantísimo como para comprarme un Rolex. Yo ahora mismo, por ejemplo, trabajo para poder ahorrar y comprar una vivienda. Uh-huh. Y poder asentarme un poquito más, ¿sabes? Pero como el paso normal y natural que quiero dar como persona de hay otros que hemos optado por vivir de alquiler siempre y me da la libertad de moverme muchas veces. Efectivamente. Como los japoneses que cambian las cosas, pues yo me cambio de piso, ¿no? Ya, para uno ya tiene cierta edad, ya no. Uy, no, yo ya no que me he mudado muchísimo. Yo me he mudado de Córdoba a Madrid, de Madrid a Córdoba, de Madrid a Japón, de Japón a Madrid, de Madrid otra vez a Córdoba, de. ¿Y qué otro país has estado? Pues he viajado mucho con amigos por Europa. Nos gusta viajar por Europa. ¿A trabajar así, a conocer más trabajar, Corea? No. Y... Trabajar, estuve un mes en Corea trabajando para la Unión Europea y en Japón, porque estuve el año este de universidad. ¿Y cómo es el idioma coreano? El idioma coreano es muy bonito, pero es muy... En cuanto a escritura no me gusta porque es muy lineal. Literalmente son líneas, palos, rectos, verticales y horizontales con cuadrados. Me ha acompañado una amiga que estudia coreano y ella lo sabe, que esos son palos y puntos y me parece muy difícil. Y en cuanto a pronunciación es muy... con muchísimos tonos. Tono arriba, tono abajo, se expresa mucho con la voz. En el japonés se expresa más con la gramática, entonces me gusta más. Yo puedo mantener un tono neutro en japonés, pero cambiando una palabra por otra te expreso que es una excusa o te expreso que no quiero hacer algo. Y me gusta más mantener un tono neutro que tener que expresar tanto con la voz, porque para eso ya tengo el cordobés. Para eso yo tengo mi cordobés en el que nos expresamos con tonos, para arriba, para abajo, y me gusta la tranquilidad del tono japonés. Uh-huh. Oye, pues hay muchas personas que a lo mejor tendrían la ilusión o la fantasía, el deseo o el anhelo de escribir un libro. Uh-huh. Tú a tu corta edad ya lo has escrito y lo tenemos aquí en la mesa. ¿Cuántas páginas tiene? 320. 320 páginas. Sí. ¿Y cómo te animaste a escribir este libro? Pues he dado clases de japonés desde 2014, pero en 2020, cuando se paró el mundo, yo también tuve que parar de todo. No podía dar clases particulares, pero yo daba clases particulares en mi casa. No podía trabajar porque no encontraba trabajo. Era un momento muy, muy límite para mi mente y a mí me relaja escribir. de toda la vida. He escrito siempre mucha poesía, narrativa, lo que sea. Siempre me ha gustado escribir desde pequeña. Y eso mi familia lo sabe perfectamente, que sí, toda mi familia tiene, familia cercana, tiene poemas míos de cuando era pequeña, de concursos de relato, concursos de poesía. Mi padre se tenía que leer lo que presentaba. Y cuando me tuve que parar, dije, pues voy a escribir. Y pensé, ¿qué puedo escribir? Y pensé, bueno, pues voy a ir preparando para cuando pueda tener alumnos de japonés. Entonces voy a preparar la teoría mejor escrita, porque yo usaba libros que estaban en inglés. Y claro, no todo el mundo tiene por qué saber inglés. Y tú empecé, lo sabes también. Yo sí sé inglés. Y empecé a preparar la teoría, y empecé a prepararla, y dije, pues qué bonito quedaría esto en un libro. Y dije, bueno, pues... Y hablé con mi amiga Cristina, que es maquetadora, o sea, estudió edición, maquetación editorial. Le dije, Cristina, ¿tú podrías convertir mis Word, mis archivos PDF en un libro? Sí, claro. Y a mi otra amiga Diana, que es ilustradora ya de renombre, Diana Mármol, le dije, Diana, tengo la suerte de tener una mejor amiga, que es ilustradora de renombre. Porque Cristina es verdad que estaba estudiando maquetación, pero Diana ya tiene mucho recorrido. Diana Mármol, recomiendo mirar sus ilustraciones porque son preciosas. Igual invitaremos al programa, si nos ayuda. Ojalá. Sí. Y Diana me dijo que también, que me hiciera unos dibujos para rellenar los huecos que me quedaban en ese libro. Y a lo tonto, nos fuimos poniendo y salía un tema, salía otro. Y acabaron saliendo 14 temas preciosos en un libro preciosamente rosa pastel, porque los tonos pastel me encantan. Uh-huh. Y nada, y salió el proyecto de hacer 5 libros. Este es el primero y espero que salgan los 4 siguientes. 5 libros para poder aprender japonés? Sí, porque hay 5 exámenes oficiales y entonces cada libro está orientado a aprobar los exámenes oficiales de idioma. O sea, si Carlos Serrano, que es el técnico, se pone a estudiar esto... Sí, si termina el libro y se lo estudia entero, aprueba tranquilamente. Ya lo sabes, Carlos, ¿eh? Hay que aprender el japonés. Apruebas tranquilamente. Además, comprobado, pues ya llevo vendiendo el libro desde 2020 y ya hay muchísima gente que ha aprobado con el libro, todos mis alumnos han aprobado con el libro. Y además siempre hay alguien que me... Los exámenes oficiales son 2 veces al año, el primer domingo de julio y el primer domingo de diciembre. Y siempre hay alguien que me dice, mientras estaba haciendo el examen, había gente con tu libro repasando en el último momento. Qué bueno. Y siempre, todos los años hay alguien que me habla y me dice, pues estaba con tu libro, yo estaba con tu libro y me encontré más gente con tu libro. Porque se han vendido casi 2.800 unidades. Son muchas. Quiere decir que hay 2.800 personas que están aprendiendo japonés. O al menos lo tienen, porque muchos de ellos son mis padres, familia y amigos. Ajá. Que también tienen y ni lo han tocado. No lo han tocado, vaya. Pues. Hombre, porque a mi amigo no le interesa mucho, pero lo compran porque son buenos amigos. Pues le diremos a amigos que aprendan japonés, hombre, que sería interesante demostrar que este libro, si lo estudias, aprendes, ¿no? Está más que demostrado que se aprueba tranquilamente el examen. Fíjate. ¿Saben, amigos, quien quieran el libro, cómo se llama? Watashi no Nihongo. Bueno, yo lo preferiría en cordobés, ¿cómo se diría? Mi japonés. Ah, mi japonés. Bueno, en cordobés, mi japonés. Mi japonés. Mi japonés. Le quitamos la S. La S, mi japonés. Pues mi japonés, porque es mi método de verlo, mi forma de verlo, y quiero que cada uno aprenda su forma de estudiar japonés. Como eres tan joven, tendrás muchos planes, ¿no? Ahora que tu papá no escucha, cuéntanos para que no se enfade. Sí, tengo muchos planes. Tengo pendiente vivir un año entero, un año completo, los 365 días en Japón. Pero para eso necesitas o ahorrar mucho dinero o tener un trabajo que te permita estar allí. O amigos, ¿no? O amigos. Que un amigo que te dé casa un año, demasiado buen amigo. Lo hay. En Japón tengo, pero un año es demasiado tiempo. Entonces, tanto mi pareja como yo queremos vivir, siempre lo decimos, que queremos vivir un ciclo completo. Porque hay cosas muy bonitas y yo he vivido la primavera, he vivido la nieve, he vivido el calor. Pero, por ejemplo, me falta el otoño. Nunca he vivido en otoño. Y el momiji, que se llama momiji, que es... ¿Qué es el momiji? El momiji es ver enrojecer los árboles y eso es precioso. Eso es una preciosidad que no he tenido el lujo de ver. Y me encantaría ver un ciclo completo, pero sobre todo porque me encantan los festivales. No los festivales de música que estamos acostumbrados en Occidente, sino los festivales que Matsuri, los Matsuri japoneses son preciosos. Es una, a lo mejor un barrio se concentra tal semana para hacer el festival del... ¿Y qué hacen? todos los vecinos aportan cosas, se pone una decoración muy bonita, los comercios ponen sus puestos en la calle, se saca un altar a veces de X Dios. Es como siempre nosotros en Semana Santa, ¿no? Como nosotros, ¿no? Sí, como nosotros en Semana Santa, que cada barrio saca a su Virgen o a su Cristo de su iglesia, tiene su figura en su iglesia y lo sacan en Semana Santa o en X momento concreto del año. Pues lo mismo, allí se pasea en un altar muy parecido a la Semana Santa, mucho más festivo, por supuesto, que la Semana Santa. Y se saca su deidad. Y el Festival de la Fertilidad es súper divertido. Yo siempre lo recomiendo mucho. Uh-huh. El Festival de la Fertilidad. ¿En qué época se hace? Pues no me acuerdo la fecha concreta, pero entre febrero y abril, creo que era. Uh-huh. Ahí es buen tiempo. El mejor mes para ir es febrero, marzo, abril. Uh-huh. Porque tiene el Sakura, que es el florecimiento de los cerezos. Que eso es impresionante. Eso es precioso. Eso ir por la calle. Además, no se puede coger ni una sola ramita de los árboles. Te lleva la policía preso, vamos. Qué respetuosa la gente con la naturaleza, ¿no? Es que es como debe ser. Si ese árbol estaba ahí antes que tú, ¿por qué lo vas a tocar? ¿Y por qué lo vas a romper? Claro. Entonces no se puede coger ni una... Nada. Ni una rama de los cerezos. Oye, Sandra, que hablar contigo es peligroso, porque estaríamos aquí 3 horas. Sí. ¿No? Con toda tu experiencia y todos tus conocimientos, pues es fantástico. Y esos planes que me decías de ir a un año y alguno más, sí. Como tienes que escribir 5 libros, te faltan 4. Me faltan 4, sí. El siguiente lo tengo muy avanzado, el siguiente. Espero poder lanzarlo este año. Y aparte de eso, pues ya te digo, lo normal en una persona joven, pues tener tu casa. En mi caso, por ejemplo, es, yo sé, vivir con la persona, bueno, ya estoy viviendo con mi pareja, pero no sé, mis ilusiones de la vida pues son ahora mismo vivir en una casa propia, no sé, lo típico. Hoy es el viaje más difícil de tus padres, ¿no? Sí. Bueno, ya llevo viviendo con él demasiados años, 5 bueno, años ya. Entonces, ya se ha acostumbrado a tus padres. Se ha acostumbrado, ¿no? Creo que le han cogido cariñito. Oye, ¿que estos libros dónde se pueden adquirir? Pues en Córdoba lo tienes en la tienda Crash Comics, que está aquí en el centro. Sí. En el centro de Córdoba tienes la tienda Crash Comics y en Madrid también están un par de tiendas. La calle no me acuerdo. Al lado de la calle Concepción. Al inicio de la calle Concepción. Uh-huh. Y en Córdoba lo tiene ahí. Y en Madrid también están un par de tiendas. Creo que en el norte también está en otra tienda. Pero sobre todo en mi tienda, en mi página web, proyectowatashi.com. Proyecto con Y, todo junto. ¿Watashi? ¿Cómo se escribe? Watashi, W-A-T-A-S-H-I. Watashi, W-A-T-A-S-H-I. Pues proyectowatashi.com. Ahí es está todo el temario, están los audios del libro para no gastar CD y cosas así. Eso de SHI. SHI. Sí, Watashi. SHI. Okay. Como mandar a callar. Siempre se lo digo a mi alumno. Ese sonido es como mandar a callar. Shh. Watashi. Bueno. Sandra, pues ha sido un placer charlar igualmente, contigo. Igualmente, ha sido muy relajante. Ha sido una satisfacción para mí enorme. De encontrarme una persona tan joven, tan llena de vitalidad, de ilusión, de trabajo, de experiencia, que los que somos mayores tenemos que aprender de vosotros seguramente muchísimo. Ya me queda poco para mi cumpleaños, me queda un mes para cumplir los 30. Vaya, pues sí. Para cambiar del 2 al 3. Que él lo estuviera, Y esperemos encontrarnos algún día de estos, pues, tomando una cervecita donde nuestro amigo Emilio. Donde nuestro amigo Emilio siempre. Que es un hombre maravilloso y... En fin, que no descanses porque tu vitalidad no es tremenda. Soy autónoma, no descanso. Ah, no puedes. No puedo descansar. Yo estoy mala y yo sigo trabajando. Bueno. Los autónomos no sabemos lo que es las vacaciones. Bueno, nada, es una buena lección para muchos, ¿eh? Amigos oyentes, no se vayan, que aún nos queda un ratito más de programa. Y agradecerle a Sandra que nos haya acompañado durante estos minutos y descubrir la maravilla del japonés. ¿Nos vas a contar la historia de esta canción? Esta canción tiene una historia buenísima. Sí, cuéntanos, por favor. Esta canción es de Chanmina, una artista que me encanta, que es mi favorita, que la descubrí gracias a uno de los amigos que me ha acompañado, gracias a David. Y Chanmina es una chica que nunca ha tenido el cuerpo tradicional japonés, el cuerpo tradicional delgado, fino, plano, neutral. Chamina tiene los ojos muy grandes, tiene mucha cadera, tiene mucho pecho, pierna ancha, y ha sido muy, muy criticada. Tiene una voz angelical, pero a ella cuando tenía 17 años le dijeron: las feas no cantan. Ah, ¿la consideraban fea? Le dijeron que era fea y gorda. Entonces, vaya, ella aún así siguió intentándolo de forma independiente, pero que tiene una voz que es angelical. Y entonces hizo esta canción finalmente cuando la contrató un gran... un Warner Records, creo que es, no sé. Una gran empresa hizo esta canción que se llama Belleza, Billin, Belleza, y donde cuenta: solo tenía 17 años y aún recuerdo lo que me decíais, las feas no cantan. Y entonces habla de cómo se critica a la mujer, solo a la mujer además, japonesa, por no entrar dentro del canon. Esta letra que está diciendo ahora mismo dice: oye tú, Eros del conocimiento, ¿recuerdas lo que es el ser humano real? Las mujeres estamos todas locas, ¿verdad? Y cuenta toda su historia con los prejuicios. Además, cada vez que la canta llora, ella siempre llora. La cantó en directo en un programa de radio y lloró porque decía: es que eso es lo que me llevan diciendo toda la vida, que estoy gorda. Y en este videoclip sale en bikini, o sea, en sujetador y braga, en ropa interior, mientras se coge la carne que tenemos todos. O sea, es que todos tenemos carne. Y ella, por tener un poco más de la cuenta, la han criticado muchísimo. Y sí, me encanta toda la letra, porque es, no sé, a mí, yo también, como no soy el canon de belleza, siempre me han criticado mucho por mi peso y me siento muy identificada con ella, porque cuando me decían a mí, no sé, a ella le decían las feas no cantan, y a mí pues me podían decir las feas no hacen directos en YouTube o cosas así, y yo he hecho directos y salía mi cara y no pasa absolutamente nada. Y no sé, la admiro muchísimo a Chamina. Hizo esta canción y se atrevió a decir lo que pensaba y a luchar contra el canon de belleza en Japón, que es muy duro y muy difícil de si cumplir. Si Yasmina te escuchara, diría lo mismo de ti. Sé que seríamos muy buenas amigas. Chamina y yo seríamos muy buenas amigas. Y tiene una voz preciosa y la admiro muchísimo. Y es un temazo. Es un temazo. Esta canción la recomiendo mucho. Billin, B-I-J-I-N. Vale, pues. Lo pondremos de nuevo para escucharlo. Y Sandra, reitero una vez más mi agradecimiento y mi placer de conocerte mucho más profundamente y admirar tu trabajo, tu arte, tu libro y todo lo que tienes planificado. Muchísimas gracias. Gracias. Look at this. You can be beautiful, you can be famous. 醜いブスが歌ってんじゃないよ。あの時狂った精神に才能が開花。味わったかも不可も一般じゃなかった。本物を君は知ってるかい？知識と経験のエロス。まだ使い物になってるかい？女は皆正気じゃない。 一つ、美しさとはそれすなわち正義である。美しくないものに人生を選択する権利はない。 Paradigma Radio, el poder del pueblo. Paradigma Radio es tu radio. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way I like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you baby, my sugar boo. I'm levitating, the Milky Way, we're renegading, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I got you, moonlight, you're sitting. I believe that you're for me. I feel it in our energy. I see us written in the stars. We can go wherever, so let's do it now or never. Baby, nothing's ever, ever too far. Glitter in the sky, glitter in our eyes, shining just the way we are. I feel like we're forever every time we get together. But whatever, let's get lost on Mars. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're in a guinea. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I got you, moonlight, you're my starlight. I need you all night, come on dance with me. I'm levitating you, moonlight, you're my starlight. I need you all night, come on dance with me. I'm levitating, you can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. No tengo ni idea. Yeah. Uf, después de estar conversando con Sandra, cuesta cambiar el chip para encontrar la tranquilidad y la paz que tenemos cuando viene nuestro amigo Curro Jiménez Parra. Buenos días, amigo. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, creo que bien. Déjame un instante de situarme otra vez. Sí, sí, sí. Me cuesta. Hay que reconstruirse. Reconstruir mentalmente. Y hoy nos trae un amigo de aquí, de Córdoba, que por lo que me contaste es una persona muy especial. Y me gustaría que la presentara, sí, por favor. Un amigo poeta que admiro mucho, que es José Luis García Clavero. Y la verdad que Córdoba culturalmente, con personas como José Luis, se mueve. Él está en el Ateneo de Córdoba, lleva la sección de historia y ha traído a gente de lo más interesante. También en el 2016 empezó con Versos de Al-Ándalus, que en la biblioteca iba de Al-Ándalus. Trae a poetas de diferentes estilos, donde se desarrolla su obra, hablan, recitan, y desde el 2016 es un éxito para conocer la poesía en la ciudad. Y en cuestión de movimiento cultural se puede decir que una persona de las que se implica, de las que Córdoba puede decir, hay cultura. José Luis no se cansa, ¿no? Nada, un poquito. Mira, yo estoy viendo desde acá, frente, porque el Instituto Maimónides, donde estuve trabajando 26 años. Hasta ahí conocerías a Gobal también, ¿no? Hombre, a Gobal, claro, con Tarantelero, un montón de gente. Y entonces, claro, yo pensaba que iba a estar un año solo y estuve 26. Oye, sí, siempre Gobal se sienta donde estás tú, sí. Y siempre mira al instituto. Claro, bueno, ahí pasaba esto, pasaba aquello. El edificio modernista, y ahí algunos poemas. De arriba del todo, la tercera planta, un poema se llama Atalaya, se ve la cerquía, y me acuerdo que lo hice. Y le comentaba a Curro antes, digo, hombre, como daba clase a los chavales de la ESO, bueno, del bachiller, de formación profesional, pues hacía también poesía de fútbol. ¿De fútbol? De fútbol. Habla al micrófono. De Messi, de Iker Casillas y tal, era una forma de engancharlo un poquillo, ¿no? Digo, venga, esto no es un rollo. Un buen rollo. Oye, la poesía es importante, poder escribir las emociones a través de una poesía. ¿Tienes que tener la estructura ortodoxa la poesía o ya no se escribe así? Hay de todo, como la viña del Señor, ¿no? Uh-huh. Pero, hombre, hoy afortunadamente no, los códigos, los cánones no son tan estrictos, ¿no? Esto ya viene girando desde hace ya más de un siglo, ¿no? Y entonces hay de todo. Lo importante es como depende de cómo lo haga. El verso libre, el verso blanco, el verso muy estructurado, el verso con ritmo. Pero tiene que tener ritmo, tiene que tener la rima. Bueno, pues eso se puede conseguir de otro modo. Y no necesariamente acomodarse a los cánones, ¿no? Pero eso viene ya de lejos, ¿no? Pero tú ves que la poesía, sobre todo en la juventud, en la gente nueva, sí, está cayendo bien, la están asumiendo, le está gustando, sí, le está motivando. Es complicado, ¿no? Pero se llega, ¿no? Sí. Yo le comentaba a Curro antes de tomando un café aquí en San Pablo. Hombre, la poesía siempre ha ido, por lo menos en lo que yo sé, en España y en Córdoba, a las inmensas minorías, ¿no? Pero después... Qué bonita la inmensa minoría. Qué bueno. Pero dentro de todo ello, se puede llegar. Yo he estado en la enseñanza y he visto que hay poemas y tal, y la forma de recitarlo también, la forma de entrar. Y entonces se van incorporando, ¿no? Se van incorporando. Nunca se puede pretender que es como el tenis y el ping-pong, ¿no? Es más bien el ping-pong, no es el tenis, ¿no? No puede haber... Pero se incorporan, y de hecho Córdoba es muy feraz, Córdoba es muy rica en poesía, y hay muchísima, muchísima, ¿no? Uh-huh. Hay una cantera como los brasileños con el fútbol, ¿no? Sí. Pues hay una cantera enorme de poetas, ¿no? En todo caso, la poesía hoy en día, si puede llegar o no llegar a la gente, ¿sigue siendo un instrumento de comunicación y de contacto? Claro, enorme. De encuentro, ¿no? Claro, de comunicación, uh-huh. de compartir... De compartir los problemas, de pensar que uno no está solo, de que además de haber soledad, es la soledad acompañada. Sí, la poesía hay un poco de hondura y es una forma de comunicarse magnífica, ¿no? Además, la poesía tiene algo a veces casi hay poemas malos y bueno, como todo, bueno, viene el Señor, ¿no? Pero tiene algo de que indaga en el alma humana y da las teclas, ¿no? Y toca lo que parece que no se puede decir a través de la música y a través del verbo, de la palabra, se puede llegar a tocar, ¿no? O por lo menos acercarse a ello, ¿no? Uh-huh. Y yo creo, incluso un poco, a veces he leído algunos poemas y digo, coño, este poema es casi profético, ¿no? De tal. Y después es terriblemente variada, ¿no? Porque lo mismo puede hacer un poema a Enrique Morente, que le puede hacer un poema a la cerquía, que puede hacer un poema del amor o el paso del tiempo, a miles de cosas, ¿no? Lo que el ser humano es muy puede sentir, ¿no? Oye, la poesía también puede ser social, o sea, reivindicativa, también, claro, que también denuncie, que... Claro, claro, claro. No, lo que dice la poesía de toda la vida, hombre, de... que hubo los años 50, ¿no? La poesía social, pero que eso ha permanecido. Y hay, e incluso un poeta puede tener épocas que se acerque más a la poesía social y otros momentos que no. Eso es así, ¿no? Mira, sí. José Luis, aquí tenemos una muy mala costumbre, ¿eh? En el uh-huh. programa a esta hora de la mañana. Y nuestro amigo Curro marida un libro con una sí, botella de vino. José Luis tiene tres obras publicadas. Sí, sí. La primera fue en el 2011, Ulises al desnudo. Uh-huh. Y la última que tiene publicada es Hilos de luz. Cuando digo 2011... hablo de que se reservó mucho para sus sí, primeras publicaciones. Yo soy muy tardío. Entonces he traído un vino que es un buen reserva. ¿El 11? Sí. Un reserva del 2015. Ah, ajá. 2015 porque el 2015 es buena añada para este vino y lo cogí. Es un enate porque él estuvo mucho tiempo viviendo en Bilbao. Ah, en Bilbao. Primero en el Politécnico de Bilbao. Empezó a trabajar allí. El trabajo, la oposición en Bilbao. Y... tiene familia en Cataluña, también en Cataluña. ¿Qué parte cogido... de Cataluña? Sí. ¿Dónde? No, en Barcelona. Barcelona. Barcelona. Y yo he cogido un vino entre dos tierras, en Huesca, en Enate, y de Cabernet Sauvignon, que es un tipo de uva muy buena para esa zona. Así que voy a abrir la botella y voy a servir el vino. Por voilà. Favor. Voilà. Estupendo, no, amigo Ale. Bueno. No, primero el invitado siempre. Sí, hombre. Gracias. Ya está. Eso es en directo. Vamos a pillar un colocón. Porque. Gracias. Bueno, muy bien. Se ve el color marrón del borde. Señal de que no es un vino joven. De que es un vino que ha tenido su tiempo de cuidado. Y bueno, hacemos formación. Un salud por José Luis. Hola. Venga, salud. Agradecer su y a tirar presencia. Y a tirar para adelante. Eso es. Salud. Gracias. Salud, amigo oyente. Hay uno que me dijo que vendría alguna vez a este espacio y resulta que vino esta mañana y no se quedó. Ajá. Nuestro amigo Rafa Juan. Bueno, salud. La cosa es que la obra de José Luis es muy cercana porque cuando se lee su poesía uno tiene la impresión de poder vivir esa poesía. Ajá. Tanto cuando describe un paisaje, una zona, y cuando hablaba de fútbol, por ejemplo, tiene poesía dedicada a Messi, a Cristiano Ronaldo, hay que ¿no? Casilla. Y poesía. Yo me acuerdo porque todo lo que decimos de movimiento cultural, en una ocasión me acuerdo hasta que fuimos a recitar a instituto. Ajá. Que fuimos a Montilla a recitar. Al Inca Garcilaso. Y me acuerdo exactamente que recitó un poema de Al Móvil. Al Móvil también. Al Móvil, sí, sí. La fiebre del móvil. Porque en, sí, en La fiebre del de luz, que es su segunda obra publicada, sí, en 2014, sí, hay una que es una parte, sí, que se llama Redes. Sí. Y ahí pues, habla sobre sociales, claro, el estrés. ¿Lo tienes a mano? Claro. ¿Perdón? ¿Lo tienes a mano? Sí, tengo poemas de él aquí, sí, claro. ¿El del móvil? Sí, el del móvil. El del móvil, sí, sí, sí, claro. A ver, sí, aquí currito, ponte en faena y cuando escribes algo del móvil, ¿lo haces con ironía? Con, sí, hombre. Sí, sí. ¿Como enemigo? ¿Como qué? Bueno, de todo. Hay de mí, cuando hablabas de poesía social, sí, hay críticas sociales. Claro. Por ejemplo, las tarjetas Black. Claro, a la época aquella de Rodrigo, sí, Rodrigo, sí, Rato. Y toda esta gente, ¿no? Que claro, de eso. Sí, sí. A ver, currito, con lo del móvil. ¿Cómo es? La fiebre del, sí, móvil. Sí. Lo leo. Sí, sí, sí, léelo, léelo. Érase un joven al móvil pegado, adherido y soldado a todas horas, fuesen insípidas o reidoras, cual ventosa a su oreja siempre adosado. Érase una muchacha del dichoso aparatito extasiada, que charlaba y charlaba sin final, o guaseaba, cada día sin medida ni reposo. Éranse los señores y las damas, y los ninis y los mileuristas de sus telefonillos encandilados, y los yoyoflautas y oficinistas, todo entrega, todo ardor, pura llama, como amantes sin hartura, embriagados. Vosotros del vino. Qué bonito. Sí, qué era un poco retomando el soneto, ¿no? Donde pues se burlaba un poco entre, ¿no?, el amigo, sí, Quevedo del amigo Góngora, de su, ¿no?, gran amigo Góngora, pues sí, entonces, sí, tomar, hombre, con una cierta distancia y actualizándolo un poco, y entre una cierta dejadez y una cierta alegría y un poco, sí, de ironía, ¿no? En la, sí, poesía cabe todo un poco. Sí, pues, ¿no?, la formación poética, ¿sabes?, por ejemplo, es muy interesante porque él tiene reconocimiento de autores a la generación del 27, sí, en el caso de aquí de Córdoba, sí, el grupo de Cántico, sí, que él tiene también mucho, él se licenció en historia y en sociología, en la Complutense, y le gusta mucho la arqueología. Ajá. Y por ahí conoció a Juan Bernier. Hombre, Bernier. Y grandísimo poeta. Y claro. Y arqueólogo. Son del grupo Cántico y toda esa admiración, sí, pero sí, luego hay otra que es especial, que nos puede hablar de ella, que es de un maestro que tuvo en, ajá, Castro del Río, sí, su pueblo, sí, sí, que le adentró en lo que es la belleza de la poesía, sí, porque no solo le leyó en aquella época, que era más, sí, raro la lectura, a Federico García Lorca, Antonio Machado, Cernuda, pero luego a Cernuda, a poetas, bueno, y a Cavafi, extranjero, y a, exactamente, que eso sí que Balbuín, era raro en aquella época aquí, sí, en España, en ¿no? En 90, pero los años 80... En el tardofranquismo, ¿no? Yo me acuerdo que, sí, llegó un poeta, un profesor de latín al Instituto de Castro del Río, y entonces formó un grupo de amiguetes y tal, y podíamos, él nos acostumbró a leer a Lorca, pero a Cernuda, a Juan Ramón, pero también a Cavafi, a Constantín, sí, Cavafi, sí, o a César Pavese. César Pavese, que tiene la intención. Cuando éramos los nenes en un pueblo de 8.000 personas, o ¿no?, 7.000, sí, sí, que, sí, tiene ahora Castro, ¿no? Y sin embargo, eso nos acercó. Después se vino a Córdoba, estuvo trabajando mucho, estuvo unos años en el Instituto Averroes, y seguí teniendo comunicación, a pesar de que yo estuve por ahí fuera muchos años. Y era muy buen poeta, y era riojano, ¿no? Estuve de un pueblecito de La Rioja, de Kell, ¿no? Sí, y sí, eso dejó una huella ahí en Castro magnífica, ¿no? Un grupo de 8, 10, 12 personas donde leer a Cernuda con 16, 17 años era, hombre, que no era una cosa pretenciosa ni, sí, sí, ni disparatada, sino que lo hacía y nos dejaba los libros, persona magnífica y muy generoso, ¿no? Muy generoso. Una, me gustaría escuchar la poesía de las tarjetas Black. Ah. ¿Tienes a mano? Sí, aquí llamamos. José Luis, a ver. ¿Cómo es? Vamos a ver. Esa es de su última obra del 2015. Sí, sí, porque yo soy muy lento y empecé muy tarde. Y tampoco. Ahora voy a publicar en el mes de marzo el cuarto libro. Ajá. Pero tampoco tengo prisa de un libro por año, ¿no? Sino que. Esto tampoco. Tarjetitas Black. Vamos a ver. Recordarle a los siguientes, sí, estamos en directo. Espera, ¿eh? Vamos a ver que no puede. Ah, bueno, es un poema largo, voy a leer un poquito. Son las 12:46, ¿no? Sí. Pasito a pasito, pasito pa'lante, pasito pa' atrás. que esta es la cueva de Alí Babá. Pasito a pasito, un pasito para adelante, un pasito atrás, que esta es la cueva de Alí Babá. De Alí Babá. Burla burlita, burla burlando, tus ahorros los pillos los irán birlando. Tarjetitas queridas, tarjetitas black, a las cajitas de ahorro las están vaciando. ¿Qué quieres, mi niño, cuando seas mayor? ¿Banquero, madre o asesor? Quiero ser un raso o un clesa, o R que R, R que R, sindicalista famoso como el Ansá. Burlita, burlita, burla burlando, de escalofrío estoy temblando. Pagar impuestos, amnesia les da, al honorable Puñol y al Clesá. Manguita, manguita, mangui mangando, que los chorizos se va forrando. Bueno, y así va, un poco, cuando los años estos de la... Bueno, que iba, bueno, pues, barra libre, ¿no? Sí, sí, Rodrigo Rato y toda la puñetería. Sí, un tío mío decía, robo a expuertas. Claro, y entonces... Era una manera de robar a expuertas, ¿no? Que daba una sensación de, hombre, el pueblo llano decía, pero mamá mía... Esta gente... Pues, sí, en una época que se le apretaba el cinturón sí, a la gente. Claro, y entonces la época de... Que, hombre, cuando los años 9 o 10 con el amparo de todo esto y cuando hubo miles, decenas de miles de estudiantes magníficamente formados tenían que ir a Alemania o a Brasil o a donde fuera porque aquí no había nada, ¿no? Y sin embargo otro haciendo la cultura del pelotazo, ¿no? Y entonces sí, sí. Eso lo lleva a la poesía, ¿no? Curro, ¿qué más destacas del trabajo de José Luis? Pues mira, el trabajo de José Luis también nos llevó tanto a las aulas sí. Como a otra cosa que también es interesante que se perdió, pero sería interesante retomar, a la taberna. La poesía en la taberna, la poesía en un centro donde se puede tomar una copa de vino, escuchar poesía, y hizo presentaciones de poetas muy interesantes en Bodega de Guzmán, que era un templo, porque era en la parte de la bodega, es una taberna típica de Córdoba, que en su interior tiene la bodega, donde están los tonales de vino y tal, pero caben 40 o 50 personas, y en una silla con una lucecita tenue, un poeta recitando. Qué romántico, ¿no? Mientras sí, uno se toma sí, su sí, medio, sí. Su copa de vino, ¿no? Sí, una cosa... Sí. La manera de hacer que eso la poesía Córdoba, vaya a la vida. Eso es Córdoba, la cultura es Córdoba. Claro. Eso es la cultura. Eso es cultura. Se puede hacer en Córdoba, pero también se puede hacer en Girona. Pero Córdoba tiene una particularidad, José Luis, que me sorprende, la extensa cultura que hay en Córdoba. Hombre, Córdoba. Es una ciudad pequeña. Sí, sí, sin caer en chauvinismo, ¿no, hombre? Sin caer en chauvinismo. En poesía, en escritura, sí, en música. Muy fecunda. En pintura, muy en fecunda. Arte, en todo. Muy fecunda. Es tremendo. Muy fecunda, ¿no? ¿Eh? Ahí tengo, mira, la Bodega Guzmán. Yo voy siempre a mediodía. Soy un asiduo de la Bodega Guzmán o del Bar Bravo, que está en la esquina, ¿no? Con mi amigo Flores, por allí va un montón de gente de alguna de la poesía y tal. Y tengo uno precisamente a la bodega, a los templos montillanos del vino, que decía don Juan Bernal. A ver, ¿no? ¿Cómo es? La taberna se llama. A ver, ¿cómo es? O la bodega, ¿no? Venga, a ver. La entrada es de un poeta andalusí del siglo XI, que en Andalucía se bebía vino, incluso en la época de influencia musulmana, ¿no? Es decir, de Al-Ramadi, que decía, el cáliz de dorado vino entre sus dedos blancos era un narciso amarillo en un búcaro de plata. Eso lo escribía en el siglo XI, ¿no? Y hombre... Y entonces a la taberna, a la Bodega Guzmán, ¿no? Entremecen tus ojos de gacela allá donde los pámpanos, silenciadas las horas de la tarde, se hacen caldo en perfume de barricas, y muere y vive el tiempo. Esa fuente, santuario del deseo, bajo el toldo la humedad de unos labios perdidos y salvados en la aljama, libando el sumo oro amarillo que venencia este ágora y mentidero, y me arrastra a orillas de tu cuerpo, náufrago por ti en el laberinto. La judería, la aljama. Qué bonito. Por ahí. Poesía andalusí, sí, sí, ¿no? Sí, pues... sí. A ver, otra vez. Hablando del mes de enero, tiene uno, como hablaba antes, de poesía en la que uno se acerca y puede inmiscuirse y vivirla. Enero. Estos gélidos días interminables ando sin rumbo. En veredas de enero, mientras la ciudad diurna se oculta y una luz chata baña e impregna el aire de ausencia y humedad. Aunque la nieve falte, casi siempre nada nos lleva a dejar esa melaza espuria. Nada invita a volar salvo la belleza del cedro o la elegancia del ciprés y el verdor apagado y difuso de la arboleda. En el invierno hasta los colores trazan sombras que conjura el viento. Poco. Estamos en invierno, pero llegará la primavera, ¿eh? Y siempre sí, hay sí. Primavera. Siempre. Aquí en Escorba siempre hay primavera. Eso, ¿eh? Sí. Es de mayo. Y de sí, los poemas que tienes en los otros libros, ¿qué podías destacar, José Luis? Tengo uno de A Córdoba, el juego de Córdoba, la ciudad, ¿no? Ella y el río, ¿no? Guadalquivir. Ella y él, él y ella. Un poema de primer libro se llama El Encuentro, ¿no? Vamos a ver si... vamos a ver si lo encuentro. Espera un segundo. Lo buscamos mientras lo busca. Aquí lo tengo. Es el juego que ha habido siempre entre Córdoba y el Guadalquivir, ¿no? Él y ella, o ella y él. Córdoba, diadema de oro y esmeraldas, belleza indolente y altiva, blancos jazmines, escarcha verde, talle de lirio, piel que estremece en primavera. Guadalquivir augusto de perezosos y sutiles meandros, crecido, confiado, henchido, pleno. Atrás dejaste el crudo invierno orillando las cárdenas sierras, perfumando el aire con una brisa ancestral. Vago crepúsculo que inunda la cadencia del agua, arquerías y noria solitaria, puente romano, molino de San Antonio, sotos de la Albolafia. De uno y mil requiebros sois testigos, el beso ansioso, el frío alabastro, el ascua desnuda, de renuncias y entregas, de abandono y vértigo. Él y ella, ella y él. El Betis o el Guadalquivir. Sí. El Betis y el Sevilla. Sí, sí, sí, sí. Pues, ¿eh? Tenía en su introducción al libro Hilos de Luz, me interesa mucho la parte que él la hace, él, la introducción, y habla sobre qué siente la poesía en su poemario, ¿no? Ya le... Por favor. Dos años y medio desde la aparición de mi primer poemario puede parecer poco tiempo o puede ser todo un siglo. La vorágine de estos años, el oleaje incesante de acontecimientos y vivencias, la distancia, por otra parte necesaria a la hora de acercarse desde la poesía al amor, al paisaje, al paso del tiempo, a la irrupción del mundo digital con sus luces y sus sombras, a la herida siempre abierta de ausencias personales, el movimiento sísmico que alcanza a la piel de toro, la ancestral y efervescente sefarad, el acercamiento a los fenómenos sociales y a sus actores. Todo ello viene reflejado con más o menos acierto en este libro, Hilos de Luz de Nuestros Días. Me gusta mucho cómo lee. Sí, ¿no? La cosa está en que aquí la poesía, el primer libro, la introducción, se la hizo Manuel Gaete. Ajá. Y hablaba sobre la poesía salvífica, la poesía como salvación, ¿no? En su primer libro. ¿La poesía de qué? Salvífica, como salvación. Qué guapo. La poesía como que salva. Sí. Yo no sé si cuando el poeta, la raya salvífica. Cuando el poeta escribe, tiene una manera de su poesía ayudarle, protegerle. Sí. Es una manera de sacar como algo... Sí. Algo que está dentro de ti tiene que salir fuera, y cuando sale uno se queda en un estado tranquilo, ¿no? Cuando sale fuera, ¿te quedas sin nada o qué? Yo creo que sí, porque si es como si te vaciaras un poco. Te vaciaras un poco, ¿no? Sí, sí. Y eso, cada persona es un mundo, ¿no? Pero si te vacías, cabe la posibilidad que se vuelva a llenar de... Sí, pero poco ideas, a poco, ¿no? Poco a poco, porque es verdad que hay muchas veces que se dice, ese poeta es el poeta de un solo poema. Es decir, en el sentido de que repite y repite y repite y repite. Hombre, es verdad que todos nos repetimos, pero te vas... yo creo personalmente, ¿no? Cada persona, ya digo que el mundo... Si te vas ya es complicado, te tardas el tiempo, ¿no? No puedes agobiarte en hacer un poema cada día. La única regla es que no hay reglas, ¿no? Y entonces te quedas, o sea, te vacías, ¿no? Pero te sirve, también te ayuda. También te ayuda porque es una forma de verbalizar o de escribir, ¿no? Los sentimientos más profundos, ¿no? ¿Y existen las musas? trabajando. Ah, sola no. No, hombre, existe también. Porque hay momentos, es que no hay reglas, ¿no? Porque lo mismo te puede escribir 5 poemas o 10 en un mes. Y yo soy como el guardián un poco. Vicente Núñez, caso un polaire, el grandísimo poeta cercano al grupo Cántico, pues se pasó 20 años y no escribía. Y después escribió 3, 4, 5 libros en 4 o 5 años. Es decir, la música está bien trabajando, ¿no? Pero es verdad que hay momentos, sin saberse, porque ¿qué te inspiran más que otros, no? No hay... Oye, del principio del grupo Cántico queda poca gente, ¿no? Uy, ya, pero yo tuve la suerte que hemos comentado antes de conocer cuando era un nene a Bernier, cuando le gustaba la arqueología, iba por Castro. Entonces todos los yacimientos ibéricos de Torre Paredones, la Torre del Puerto, pero a Pablo García Baena ya en el último momento, a Pepe de Miguel, pero por ejemplo... No sé si a Mario López, cuando yo llegué a Córdoba, antes de que falleciese, pero por... Sí, el último creo que fue Pablo García Baena. Pablo García Baena. Poco... Bueno, el último ya el Ginés, ¿no? Ginés, sí. Hombre, claro, grandísimo. Ginés, hace unos días. Exactamente, grandísimo Ginés, hombre, ¿no? Con una persona excepcional, con una vida... Y muy lúcida, hasta ¿quién, último, muy lúcida hasta sus últimos días. Sí, sí, ¿no? Yo he conocido personas que lo han tratado, yo no lo he tratado, ¿eh? De verdad. Él vivía en Madrid, pero gente lo ha tratado y era una figura, ¿no? Era un personaje y vida, ¿no? Carmela Cuello, por ejemplo. Claro, Carmela Cuello lo ha tratado también, claro. Y a su niña le di clase aquí en el Maimónides. Oye, todo eso sucede en Córdoba, ¿eh? En Córdoba. Sí, Córdoba es una ciudad pequeña y grande, porque no es una ciudad... La verdad que orgulloso de Córdoba, ¿eh? Para ver Córdoba es muy difícil que una persona de Córdoba, yo en este caso soy cordobés, somos, si antes has hablado de chauvinismo, yo creo que Córdoba, la ciudadanía de Córdoba es la antichauvinista. Es muy difícil que un cordobés vea lo mejor que puede tener esta ciudad. Sí, joder, tenemos muy que venir de afuera para verlo. ¿Qué? Sí, normalmente es gente de fuera la que se enamora de la ciudad, la que le encanta. Yo soy un cordobés enamorado de la ciudad. Sí. Bueno, aparte de mi mujer, que me puede estar escuchando y no me pegue bronca, pues yo me enamoré de la ciudad cuando llegué aquí porque me pareció maravillosa. El solo hecho de caminar por la judería, caminar por toda esa historia. Te absorbe. Yo a lo mejor porque mi madre fantástico. Es asturiana, entonces tengo mitad y mitad. Y después cuando caminas por el río, lo maravilloso que es un río en una ciudad, es que es algo alucinante. Eso lo decía el amigo Manuel Tomás Sigüenza, del que hemos hablado cuando llegó a Castro, ¿no? Y hablando sobre Córdoba, es que Córdoba invita a la pereza, ¿no? Sí. Porque es tan bella, ¿no? Y tan tranquila, ¿no? Tan dejada, tan... Es la guapa que sabe que es guapa y no necesita demostrarlo cada vez. Aquí el cordobés suele criticar a su ciudad más que otra cosa. Suele hacer unos juicios muchas veces negativos de algo que no se lo merece, ¿no? Es una ciudad... Una ciudad provinciana en el sentido de que no es una ciudad grande, pero tampoco es pequeña. No. Si hablamos de ciudad provinciana y tal, pues nos iríamos a un pueblo, yo qué sé, puede ir Úbeda, Baeza, que es una ciudad muy monumental, pero son pueblos, son pequeños. Sí. Y en cambio Córdoba tiene esa cierta. Es que hay pueblos que tienen una cultura enorme, a Minería, por ejemplo, a mí me sorprende, tan chiquitita. Y eso es maravilloso, ¿eh? O sea que Córdoba tiene, y su provincia tiene unas características. Sí, pero que hay cultura, lo que pasa es eso, que es cuestión de verlo, pero la hay. Hay como una cierta dejadez, ¿no? Dejadez de... ¿Cierto descuido? ¿Puede ser descuido? No, yo creo que no. Dejadez. No dejadez, la palabra dejación, ¿no? Ahí ha habido muchísima cultura y es una ciudad muy rica a nivel cultural. O sea, tiene una cantera tremenda, por lo menos en poesía, hombre, yo que es lo que estoy más cercano, ¿no? Pero una cantera tremenda. Pues sí, en flamenco, por ejemplo. En flamenco también. Tremendo. Andalucía le tocó por... Eligen la Filmoteca de Andalucía, en Córdoba. Tenemos la Filmoteca de Andalucía aquí. Sí. En el caso del flamenco le tocó a Jerez de la Frontera. Uh-huh. El Centro Andaluz de Arte Flamenco está en Jerez. Uh-huh. Aquí podía estar perfectamente, tiene mucho más desarrollo que el que puede tener en Jerez. Y en Jerez lo tiene, pero... Y tiene el gran premio de la llave del cante, ¿no? Que ha sido hace poco, se ha celebrado, ¿no? Una de las finales, ¿no? Así que... Así es. Bueno, pues habrá que recurrir a otro poema, José Luis. El que tú quieras. No, el que te guste más. Bueno, el que me guste más. De los últimos, vamos a ver. Bueno, pues... ¿Cuál tú dices? Esto me quedó, pero bordado. Bordado. Bueno, lo vi... Uno... uno que le dediqué a mi pareja, a la que encontré en este instituto que está ahí al lado, donde yo pensaba estar solo un año y estuve solo 26. Solamente 26. Ella trabajaba allí y tenía su mochila con sus hijos y yo llegué también con mi mochila, ¿no? Claro. Qué bonito. Entonces, qué bonito. El poema se llama Niebla y Espolio, ¿no? Si la noche y sus vados fueran sombras, si cercanía y ansiedad tu cuerpo, lujuriosa, gris perla las esquinas, enigma, melodía, sacro sueño. Perderse, reguardarse en los oteros, leve surco de amapolas tus labios, desnudos en la zozobra y el deseo, derramando la vigilia los astros. Luce la diadema a orillas del alba, espasmo, montanar, soplo diáfano, malva vespertina, fragilidad. Niebla y espolio el amor, temblor de nieve, lila, azucena que orean el fuego, único soplo en tiempos oscuros, ¿no? Por eso estuve 26 años y un día. Hablando de la poesía salvífica, que le gusta la palabra, pues, ¿sí? salvífica, salvadora. Sí, me apunto, hay un sin poema ser ¿no? sin que ser precisamente ser refleja eso, que es exilio interior. Ah, eso es. Ninguneado como las ramas desnudas del álamo, desarbolado en la Arcadia de los discretos, a la intemperie, sin partido ni partida y sin maletas. Busco acomodo en ti, poesía, ante los estragos del tiempo, mi único asidero, mientras la historia y también el día a día malbaratan y desfiguran los sueños. Bueno, un poema duro, un poema desgarrado, pero una época depre. Yo creo que para mí la poesía no se puede escribir feliz. No. Yo en momentos de felicidad es muy difícil. Tiene que haber dolor. Tiene que haber algo, una ausencia, algo para mí. Sí. Es verdad que cada persona es un mundo, como has dicho. Yo, por ejemplo, feliz, en momentos de felicidad, lo que hago es beber cerveza con mis amigos, hablar, contar un chiste, pero... O vino. Pero para escribir necesito ese momento de ausencia. Amigos oyentes, tenemos que decir adiós a nuestros invitados porque ya pasó el tiempo y agradezco mucho a José Luis que haya estado esta mañana con nosotros. Y agradezco a Curro, siempre acertando los invitados que nos trae aquí al estudio. Y decirte, bueno, que te esperamos el próximo día. Gracias a vos. ¿Sí? Y a los oyentes, le invitamos al próximo sábado si quieres sintonizarnos y tener la paciencia de encontrar nuestra emisora. Y en fin, el deseo de que cada cosa, cada tema que podamos traer aquí pueda entretenerle, distraerle o con esa pretensión de aprender alguna cosita porque no tengo ni idea. Y agradecer también a Carlos Serrano que ha hecho la producción del programa y que, en fin, Carlito, es un placer estar contigo también, ¿eh? Amigos oyentes, hasta el próximo sábado y muchas gracias. Couldn't find it in your eyes, but I'm sure it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide. When I see we made it.